Saturday morning, the 19th of September. There's construction in front of my house, so I'll be walking today. I'm praying that the Lord would give me divine encounters, that God will walk, lead my paths, because He is the Good Shepherd. ¿Tienes cambio? No. ¿Un billete? Ah, fue, es para ti. Es un millón. O sea, $1,000,000. Órale. Hasta luego. Reynaldo from the Jehovah's Witnesses, or this is probably the Divine Incarnate meeting. Lord, guide me, Lord. I give a track to this young man walking by. Father, please guide me. Who is the greatest in the kingdom of heaven? Who is it? On your heart, mind, soul, strength. Hi, ¿habla español? Sí. Eso es para usted. es un tratado del Evangelio. Okay. All right. Tiene un mensaje muy importante ahí atrás. Okay. All right. Pasen buen día. Morning. Morning, how are you? Good, you? Not bad. Alright. Love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. And the Lord is your son. All your heart, mind, soul, and strength. Love him with all your mind. Something with all of your heart. You're always looking for an opportunity to bring it up. You're living it. You're breathing it. It's always in your mouth. plenteous, but the laborers are few. God commands us because of that divine majesty that he has. It is the first and greatest commandment. First commandment. Many other about and look at it. That I was looking at. Buenos días, ¿cómo estás, señor? ¿Cómo estás? ¿Usted sabe el mandamiento más grande? Claro. El más grande, el mandamiento. Sí. Claro, ¿cuál es? Sí. Amar a Dios con toda nuestra mente y corazón y mente, y el segundo a nuestro prójimo como nosotros. Amén. El que no continúa en todas las partes de la ley está bajo una maldición. ¿Cómo puede usted recibir esa vida eterna? Usted haciendo la voluntad de Dios. ¿Borrándola? No, haciéndola. ¿Haciendo la voluntad de Dios? Ajá. ¿Usted piensa que eso es suficiente para limpiarnos del pecado más grande? Pues ejercer fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Cómo es ejercer fe? ¿Es obras? Sí, las obras. Las, la fe sin obras está muerta. Y eso leí la Biblia. Lo Santiago. Dice. ¿Y qué dice a Efesios 2, 8 y 9? Eso no me acuerdo ahorita. ¿Qué dice Romanos 5, 1? 5, 1. Aquí lo menciono. Para no decirlo en nuestras propias palabras, ¿va? Para no decir lo que yo pienso, ¿va? Pues vamos a verlo. Fondo de la Biblia. Aquí ¿sí? Romanos 12, 1 menciona. 5, 1. 5, 1. Nada, muy importante pasaje. Claro, dice, por lo tanto, ahora que hemos sido declarados como todos de la fe, gozamos de la paz con Dios. Sí. Mediante nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Eso es declarado justo delante de Dios. Uh-huh. Pasado. ¿Cuál es el otro? Oh, 2, 8 y 9. Es 2, 8 y 9. Por la fe, dice, justificados por la fe. Ya tenemos. Ya no es que vamos a tener paz, pero ya tenemos pasado, ya tenemos paz con Dios. Claro, porque mediante Jesucristo. Hemos adquirido, ¿verdad? Ajá. Y nosotros estamos haciendo una obra que Jesús nos mandó. Mateo 24, 14, Mateo 28, 19, 20. ¿Y si no hace esa obra? ¿Usted puede tener paz con Dios o puede saber que tiene paz con Dios? Si usted supiera que algo, que las personas necesitan saber algo, ajá. Si usted tiene esa paz y si usted quiere transmitir, y si, ¿cómo usted se va a sentir tranquilo sin pensar que otras personas que necesitan esa paz, ese uh-huh. consuelo, uh-huh. pues, y están pasando por problemas y dificultades o no conocen a Cristo, ¿verdad? No. O no tienen su fe bien cifrada, ¿cómo uno se va a sentir a gusto en no ir y decir, mira, pues aquí Jesús nos está dando la paz mediante Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que transmitir, y si no hacemos esa obra, pues, ajá. pues entonces es una forma de demostrar nuestra fe, nuestras obras, porque... Demostrarlas, sí, demostrar, pero eso no gana nuestra justificación. Es cuando Dios nos declara justo. Sí, la fe, va, eso es lo importante. Esa es la única cosa. Es una parte, pero es una parte muy esencial. Pero si usted confía en buenas obras, se parece como que si no tiene fe. Por eso. Yeah, bueno, en Efesios 2. Se tiene que demostrar su fe. Por ejemplo, yo no puedo. ¿Cómo? No puedo decir que tengo fe si no la demuestro. Oh, sí, por es. Ejemplo, yo puedo decir fe, pero... Pero nomás tengo, no actúo. Tengo, pero otras personas no, no sí. lo demuestran. Muchas personas, ustedes, más que nada, pueden saber. Nosotros hemos escuchado personas que dicen, oh, pues, porque nosotros las hemos encontrado mediante la predicación, pues que creen en Dios, ¿verdad? Dice, yo creo en Jesús y en Dios, pero lo malo siempre lo están practicando. Uh-huh. Por ejemplo, pues... cosas simples como robar y cosas así por el estilo, uh-huh. ellos siempre lo practican y creen en Dios. Ajá. Pues entonces, también los demonios creen, sabían eso. Ah, y hasta y tiemblan. No, sí. Y no tienen fe. Ellos saben. Ellos saben. ¿Saben lo están que en la oscuridad ustedes? Ahorita mientras ellos. Dice en Efesios 2. A ver, dice. 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Sí. Antes que okay. voltee ahí, vamos a jugar en Romanos 4. Dice. Más al que no obra, sí, yo nomás voy a leer antes que leamos okay. ese, porque yo pienso que es muy esencial esto. Sí, pero es que al que no obra, tiene que unirse la escritura de un yeah, de una escritura tiene que unirse, es armonía. Más al que no obra, el que no hace nada, sino cree en aquel, en Dios, cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es lo que dice la escritura. 4:8. Ah, 4:5 dice Romanos 4:5. Entonces la única cosa que tenemos nosotros que hacer y ustedes también es tener fe en aquel que justifica al malo. Ajá, pero ahí dice una parte también. Dice al que no trabaja. Sí, al que no obra. No actúa. Uh-huh. Sí, entonces como es lo mismo. Mira, es, en versículo 4. Puedo tener fe, ¿verdad? Uh-huh. Pero necesito mis obras. ¿Necesita obras? Pues dice, pero ¿al bueno, que obra? El que bueno, trabaja es, como usted. Es que no. es algo unido. Por ejemplo, usted me va a unir ahorita a Romanos y Efesios. Ajá. La fe, yo puedo, la fe es lo importante, ¿va? Porque yo sé, Juan 3:16, sí, que por, si tenemos fe en el sacrificio de Jesucristo que vino a dar su vida por nosotros, podemos ser salvos. ¿Pero qué es la palabra ejercer fe? Esa no la tengo yo en mi Biblia. Bueno, tener es, fe, pues, es una expresión que puede variar de una traducción a otra. Es que es tener fe. En Romanos 4:5 vemos que el que tiene fe en aquel que justifica al impío, esa es fe, es igual como que siendo justo. También Abraham creyó en Dios y Dios lo contó como justicia. Pero él, ¿qué hizo? Él creyó. Él creyó, tuvo fe. Y ahí empezó. Ahí fue donde ejerció el fe en las promesas de Dios. Yeah. Él creyó a Dios lo que dijo. Y después, después enseñó que esa fe era verdadera porque hizo cosas. Pero ¿sabe por qué se le contó por fe? Porque tuvo. Él obedeció. No, dice la escritura plenamente. Fue obediente. Pues mire, en Romanos 4, cuando lo lea, dice que él, solamente pero creyó. Pero estamos citando de Abraham, porque él, Dios le dijo, ve a tal ciudad que tú no conoces, y él fue. Dice, ofrece a tu hijo, Abraham. Pero eso ya fue después que Dios lo contó justo, ya fue justo. No, fue antes. Pero la Biblia habla sobre fue antes, Abraham tuvo que demostrar su fe, porque porque en la escritura, en su propia Biblia, Hebreos 3, y recibió la circuncisión como señal, como sea. Hebreos 11:1. Ajá. Todos los hebreos de 11 se menciona de ejemplos. Aquí está, por ejemplo, de Abel, de Enoch, de Noé, de Abraham. Todos ellos. Ellos no fueron escogidos simplemente al azar. Tienen fe, claro, pero ellos obraron. Por ejemplo, la fe produjo obras. Ajá, pero cuando Dios justifica a una persona, solamente necesita fe la persona y ya son. Pero para tener esa fe, no nacemos con esa fe. Claro que no. Cultiva. Esa fe, Dios la da. ¿Cómo se va a cultivar esa fe? Por escuchando la palabra de Dios. Exacto. Ajá. Exacto. Y si nosotros deseamos que otras personas cultiven esa fe, tengan fe en Jesús, que lean las escrituras para que la fe produzca. Pero si no las entiendes, y si tú le entiendes la escritura, si tú fuiste enseñado y la otra persona no puede, tú no vas a prestar ayuda para enseñarles de la misma escrituras que tú. Jesús les dice a los fariseos, estudien las escrituras. Claro. Cada persona tiene la invitación para estudiar y tiene esa obligación, leerlas por él mismo. Pero uno sin ayuda no puede. Oh, claro solo, que sí. El Espíritu Santo enseña, dice. Claro. Mira. Pero una persona que no está, que su tendencia es a hacer las cosas cotidianas como y dejar al último lugar lo de Dios. Si uno les puede mostrar. ¿Usted cree? Tratar de dar interés, ¿va? ¿Usted cree que una persona sencilla puede entender las escrituras sin alguien ayudándolas? No. ¿No? Por eso tenemos que ayudarla. Nosotros que hemos adquirido el conocimiento, tenemos que ayudar a esas personas a adquirir esa fe y ese conocimiento. Porque sin él, dice Jehová, mediante no las escrituras, van a ser de agrado. ¿Se recuerda en Hechos lo que hicieron los Bereans? No sé si es en español. Los Bereanos, claro. Ellos escucharon lo que dijo Pablo y vieron en las escrituras solos. A ver si es lo verdad lo que dijo. Bueno, pero fíjese, ahí entra el asunto cuando la persona tiene conciencia de su necesidad espiritual y busca y escudriña y dice, a ver si lo que me dijeron es cierto, yo voy a ver en mi Biblia. Y muchas personas así lo hacen, pero no todas. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, dice aquí, para que nadie se glorie. Si yo trabajo por ti, te corto, te pinto la casa, ¿verdad? Y tú dices, aquí está lo que tú mereces. No, tú me dices a mí, mira Luis, yo me llamo Luis. Pintaste mi casa, pero aquí te doy un regalo, $100. No, eso no es bueno, porque yo lo merezco. Y si ustedes... Es parte de tu trabajo. O sea, si me debes. Es el pago correspondiente. Y las escrituras dicen que Dios no es deudor de nadie. En Romanos 11. Oh, mira. Eso sí lo sabemos. Él no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que tenemos que pedirle su Espíritu Santo, su ayuda cada día. Gratitud cada día que despertamos, ¿verdad? Darles de gracias. Eso estamos de acuerdo. Mira. ¿Cuál es? Nomás una pregunta muy importante, yo creo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es precisamente el dar a conocer a las personas lo que Dios nos promete en un futuro. Mira, la Biblia habla de que va a haber un fin de este sistema de cosas y que Dios va a traer un nuevo orden de cosas aquí a la tierra, porque es aquí donde Jehová Dios creó al ser humano. Fue a la tierra la que le prometió al ser humano. Entonces Él va a restablecer ese paraíso que se perdió. Las buenas nuevas es, por ejemplo, ¿qué estamos viendo nosotros ahorita? Guerras, escasez de alimento, enfermedades, terremotos, que es algo que ya estaba predicho por el Señor Jesucristo, Mateo 24, 14, Lucas 13. Y, En resumidas cuentas, el Evangelio es las enseñanzas de Cristo. Incluye, como la que tú mencionaste, como la pregunta que necesites, ¿cuál es? El amar a Dios, el amar al prójimo, y como están incluidos ahí, ¿verdad? Él incluyó los 10 mandamientos que Moisés dio, ¿verdad? Pero los hizo en resumidas cuentas, como amar a Dios, amar al prójimo, quiero entenderlo bien. Reino, como que mediante el reino de Jesucristo iban a venir estas bendiciones. O sea, el Evangelio, yo puedo decir, traigo mi Evangelio, aquí lo tengo, pero ¿qué está escrito en él? Porque muchas personas dicen, ahí ves a esa persona y llevan el Evangelio. Pero, el Evangelio, son las enseñanzas de Cristo. Una vez más, quiero make sure that yo lo entiendo bien. El Evangelio es el predicar las buenas nuevas, ¿verdad? El reino de Dios. Jesucristo dijo, entonces, Mateo 24, pero esto 14. Tú lo conoces, pues. Sí. Quiero entenderlo bien, para que no estemos equivocados. Mateo 24, 14 dijo, y las buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada, para testimonio a las naciones, y entonces vendrán fin. En tu Biblia o tu Nuevo Testamento, como diga. Eso lo da ahí. Es parte de que él dijo, vayan, pero él ya había dicho qué era lo que estaba pasando. Guerras, terremotos. Antes de la venida segunda. Ahora, eso lo estamos viviendo, ¿verdad? Fue algo predicho. Entonces, la gente iba a estar como estamos ahorita. Entonces, iban a ser buenas nuevas. Que nosotros le dijéramos, Jehová Dios va a terminar con todas las cosas malas para dar paso a un nuevo orden de cosas, donde ya la persona no va a haber guerra, no va a haber escasez de alimento, no va a haber enfermedades, porque Dios se propone quitar todo eso de aquí de la tierra. Y el Señor Cristo dijo, vayan y den a conocer esas buenas nuevas. Pero Él no se limitó con que dijo, vayan y denlas a conocer. Él dijo aquí en Mateo 28, 19 y 20, dice, aquí está, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan, por lo tanto, y hagan discípulos de gente de todas las naciones. Y luego ahí se bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y luego el 20 dice, y enseñándoles a observar todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema. Entonces primero dijo, vayan, den a conocer las buenas nuevas. ¿Las buenas nuevas de qué? De cosas buenas que van a venir. Pero no se limiten a eso. Enséñenles. Si no saben, enséñenles a observar lo que yo les he mandado. Y él dijo, y no están solos. Yo estoy con ustedes. Entonces, eso es dar a conocer las buenas nuevas que él mandó. Quiero entenderlo bien. Y les voy a decir cómo lo entiendo yo. Su evangelio, ¿verdad? Dice, prediquen las buenas nuevas, el reino, ¿verdad? Del nuevo mundo. Prediquen esas buenas noticias. Viene, va a venir que Cristo nos dice que vamos a predicar esas buenas nuevas y que les enseñen a los demás, ¿verdad? Pero para ustedes, para ti, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuáles son para ti las buenas nuevas? ¿Qué es lo que tú enseñas, pues? Pues eso es verdad, lo que ustedes enseñan, ¿verdad? Eso es el evangelio, pues. Claro. En las escrituras dicen esto, y escuchen bien, por favor. Pablo hablando a los corintios, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y apareció a Cefas. Cristo Jesús murió, resucitó y fue visto de los hombres. Ahora, dice las escrituras, Eso no se escucha como el evangelio que ustedes me escribieron, me describieron. Dice Pablo en Gálatas que va a venir personas que predican un diferente evangelio de lo que yo les he prediqué. Personas que dicen diferentes nuevas, buenas nuevas, diferentes. Ahorita les leí ese texto, que Cristo murió. Ustedes no dijeron nada de la muerte de Jesús, ni de su resurrección. Pero ese es... ¿Ya la diferencia? Ajá, no, pero... No hay diferencia. Lo veo yo. No, bueno, usted lo ve. Es parte de las enseñanzas. No me dijeron eso. No. Y le di dos chances y lo repetí. Parte de las enseñanzas, porque pero, nosotros... ¿Lo ven o no? Nosotros creemos. Nosotros hemos... Cristo. Nosotros hemos estudiado... Esta cosa real, ¿va?, que pasó de Jesús, su muerte, nosotros lo sabemos. Y nosotros, es parte de nuestra enseñanza, es parte de la enseñanza que tenemos que dar, que Jesús murió. Incluso ahorita cité la escritura de Juan 3:16, que dice: tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. O sea que si tú me preguntas algo, yo te puedo contar con un texto, pero a lo mejor tú tienes otro en mente que es... No me dijeron eso, sí. Que se une. Okay. No me dijo eso, la muerte, ni nada de la muerte de Jesús, nada de eso, de la resurrección. Okay. Mira, dice, porque si viene alguno... Eso nosotros... Dice, estamos enseñando. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibes otro espíritu que él habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Él está hablando de las personas que ellos tienen tolerancia para personas que predican otro evangelio. Y él estaba reprendiendo: no hagan eso. Okay. Personas van a hacer cosas falsas. Pero, y vemos en las escrituras. Es parte de las enseñanzas. Nosotros nos enfocamos, ¿sabes qué? En decirle a las personas lo que ellas necesitan, porque ellos necesitan un consuelo. A ver, si yo les vengo hablando, es parte, porque mira, incluso... Yo traigo aquí conmigo una variedad de Oh, pues aquí eran fotos, porque dice fotos. Sí, nada más que yo lo veo. Así es para guardar tratados. Mira, sí, tratados. Entonces traigo, mira, de Jesucristo. Entonces yo les hablo del tema. Fíjate, nosotros nos vamos por temas. Si yo les hablo, por ejemplo, de Jesucristo, yo les voy a mostrar lo que tú me dijiste, los textos que tú me dijiste. Y por ejemplo, yo les muestro algo que a ellos comúnmente nosotros platicamos con las personas y nos acomodamos a las circunstancias que la persona está pasando para poderla ayudar por medio de la Biblia. Por ejemplo, ahorita las personas están sufriendo mucho por la desintegración familiar. Yo tengo que darle la información, pero ¿sabías tú que este pequeño textos bíblicos, yo le puedo ayudar a la persona? Entonces, según el tema o según la circunstancia que la persona esté pasando, nosotros nos damos el mensaje de acuerdo a la necesidad. ¿Cómo puede ayudar a una persona con un mensaje que no es el evangelio? Ese es el evangelio, es parte del evangelio. Lo leí ahorita, el evangelio simple, sencillo. Mira, ¿sabías tú? Mira, hay textos bíblicos. Sí, ponemos, cada persona puede agregar textos bíblicos. Sí, tiene sí que estar en contexto. Y, claro, okay. Nosotros entendemos. Entonces, el texto y el contexto. ¿Cómo ven ustedes? Te mencionó ahorita. Las personas, hay muchos temas, hay muchos relatos. Yo puedo ir, como tú mencionaste, enseñando esa escritura específicamente. Pero si la persona está pasando otro diferente problema. Que esté pasando la muerte de un ser querido, ¿qué esperanza yo le voy a dar? Puedo hablarle de la esperanza de la resurrección, cómo Jesús vivió. Jesús es el primero que ha renacido, levantado de los muertos, que dio la esperanza del reino, de que él levantó los muertos o los enfermos, un alimento. ¿Cómo yo le voy a enfocarme solo en un evangelio cuando quiero ayudar a la persona? Está bien, ¿verdad? Ayudar a las personas. Claro, entonces lo que nosotros vemos es que, por ejemplo, tu opinión, tu idea es que si yo no muestro ese texto específicamente o esa enseñanza específicamente, lo que es muy fundamental, es pero por eso eso vino Cristo, pero es por eso vino Jesús, Jehová. Y en tu evangelio va a decir, mira, Jesucristo mismo habló sobre este asunto. Mira, él dijo Juan 17, Okay. Pues, es conocido. Muchas veces lo escucho. Él dijo, me encanta hacer eso. Ahí dice, esto significa vida eterna. Dice que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Entonces, mira, para que las personas lleguen a comprender el papel que desempeña tanto Jehová como Jesucristo en el Evangelio, tenemos que tener un conocimiento exacto, ¿sí? ¿Usted dice que Jesús es Dios? ¿O cómo lo ven ustedes? Como Él es Dios, Jehová, ¿me entienden? Okay. Como Él es el Altísimo. ¿Ustedes lo ven así? No, la Biblia dice... Mira. Está listo, mira. Te voy a mostrar. A ver. veamos Lucas y Lucas, sí. Lucas, porque dice Jesús que... Él, no, dice la Biblia, pues, el que tiene el Hijo... tiene la vida, el que no tiene el Hijo no tiene nada. Claro, porque él es algo fundamental en el propósito de Dios. Pero sí. vamos a remontarnos y como tú mencionaste, hay que unir un texto con el otro. Vamos a remontarnos cuando Jesús nació. Sí. Ok, veamos la escritura, Lucas 1, el 30 al 33. Y eso es algo que no conoce uno, porque está estudiando la vida de Jesús. Ahí dice, de modo que el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado favor con Dios. Y mira, concebirás en tu matriz y darás a luz un hijo. Has de ponerle por nombre Jesús. Emmanuel. Dios con nosotros. Ajá, Emmanuel. Sí, eso es lo que la escritura también menciona. Dice, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Del Altísimo. En Isaías 9:6, el nombre tiene Dios poderoso, eterno Padre. O sea, el nombre de Jesús es el Padre eterno. Él tiene muchos títulos. Muchos. Y títulos son muy importantes en la Biblia. Eso enseña de quién es esa persona. Claro. ¿Ya ves? Claro. Y Jesús tiene tantos nombres. Sí, pero... Él es el primero y el último, el alfa y el omega, los mismos títulos que Jehová toma en Isaías 41. Ahora, pero hay una diferencia. Pues Él se llama igual a Él. Mira, él dice Jehová en Isaías, mi gloria no la voy a compartir con nadie. Exacto, amén. Exacto. Porque Él es un Dios celoso. Pero claro. Fíjate ahí. Y bueno, Jesús dice, dame esa gloria que yo tenía contigo antes de que el mundo fuera. Yo lo tenía antes. Lo está pidiendo? Al Padre, porque estaba aquí en este mundo muy temporal, vino y se sometió a la voluntad del Padre. ¿Es una o dos? Son dos personas distintas. No son una persona con dos caras o tres caras. No es así. No, nosotros sabemos que Jehová es el Todopoderoso. Jehová, porque la Biblia dice. Ajá. El Todopoderoso. Jesucristo. Y Jesucristo también. ¿Por qué? Porque él mismo dijo que, pues, que él es semejante a... O sea, en sentido de que es un ángel, pues él tiene poder también. Porque la escritura que leímos ahorita de Mateo 28:19 dice que toda autoridad, dice en los cielos y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad? Dios. ¿Y él también la tiene? Su padre se la cedió para que arregle los reinara. Asuntos aquí a la tierra. ¿Pero quién se la dio? ¿Pero quién? Un ángel no puede tener toda la autoridad. Solamente Jesús. Solamente Dios. Pero él se la ganó. Él se la ganó temporalmente. ¿Siempre la tenía? No, porque él se la ganó porque él fue obediente. Vino a dar su sangre y su vida a favor de nosotros. Entonces, pero fue, a los hijos de Dios. Fue dada a él. Quiere decir que alguien más superior a él la tenía. Entonces, ¿había un tiempo en que Jesús nunca tenía ese poder? Yo creo que no, porque Cristo creó todas las cosas antes de que el mundo fuera. Bueno. Él tenía todo el poder. Sí, claro, tienes razón. En una parte. ¿Puedo leerles a ustedes mientras que volteas ese texto? Aquí está. Mira, más quiero leer este versículo. Esos dos versículos. Mira, Filipenses, aquí brevemente te lo voy a mostrar. Juan 10:3 dice: y yo y el Padre, uno somos. ¿Qué es eso? ¿Qué lo ven ustedes? Pero, claro, es. Lo voy a seguir si quieren. Versículo 31. Leer el contexto. Yeah, porque él el contexto hablando... habla de que. Sí. Mira, lo que pasó después de que Jesús dijo esto, mira, aquí vemos que los judíos, qué es lo que ellos entendieron de ese tema, de esa oración que dice Jesús, yo y el Padre uno somos. Entonces, los judíos volvieron a tomar piedras, ¿para qué? Apedrearle. ¿Por qué? Blasfemia. Siendo hombre, se hace igual a Dios. Él no puede vivir, él blasfemió contra Dios. Y otra vez dice él, y que creas que el Padre está en mí y yo en el Padre. Versículo 39. Procuraron otra vez pedrearle, pero Jesús escapó de sus manos, haciéndose igual a Dios. Lo quería matar. O sea, mira, lo que pasó fue que... ellos lo entendieron así, pues no sé por qué ustedes no lo ven. Pero él se está refiriendo, somos uno, porque ellos están unidos en el mismo propósito. El mismo propósito que tiene Jehová con la humanidad lo tiene Jesucristo. Pero, porque dice que Jesucristo fue obediente a su Padre. Sí, entonces ¿por qué los judíos los querían matar a ellos? Sí, son en un mismo propósito. Porque ellos ¿para no qué lo matarlo? Aceptaron. Ellos no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Ellos no. Por eso lo rechazaron y por eso lo llevaron al madero de... A la muerte. Pero ellos lo querían matar por blasfemia. Ellos dijeron que estaba blasfemando. Una persona que hace la voluntad de Dios no está blasfemando. Pues no. Ellos vieron como que pero este hombre... Pero ellos no lo entendían. Ellos no lo entendieron así. Lo querían matar. Pues ¿ya claro. ves? Muchas, sí. Y la otra vez fue cuando, en Juan 8, cuando Jesús dijo, antes que Abraham fue, yo soy. Mira. El título de Jehová, yo soy. Dice en mis escrituras, ego aimi, en griego, ego aimi. Ego aimi, dice la escritura, yo soy. Y por eso ellos otra vez querían matarlo a Jesús. Okay. Bueno, el nombre de Jehová en las palabras hebreas son una W. Uh-huh. Ego aimi, pues, yo soy. Pues, el mismo título de Dios, de Jehová. Bueno, ¿lo ven o una no lo ven? Que está aquí, no lo quieren ver, ¿verdad? No, nosotros, sabemos que Él dijo esa escritura. Él dijo esa escritura. Pero, lo que tú nos estás... No quiero enseñar las escrituras, nomás se los veo. No, sí, por eso te menciono que la escritura que tú nos estás diciendo, nosotros la aceptamos. Pero si lo aceptan, necesitamos, se necesita más examinar para ver. Porque lo que tú dijiste ahorita, todo eso lo hemos visto, lo hemos leído. Por las escrituras en 49, mira. Que hablan de que Jesús es Dios. Oh, pues todo el evangelio. Que Él es igual a Dios. No igual, tiene el poder. Voy a mostrar un texto para que tú compares. Mira, dice aquí, muchas escrituras. Dice, el que me atiende y no recibe mis dichos tiene quien lo juzgue. Dice, la palabra que he hablado es lo que juzgará en el último día. Porque no he hablado de mi propio impulso, sino que el Padre mismo me ha enviado. Me ha dado mandamiento en cuanto a qué decir y qué hablar. Entonces tú me mencionaste ahorita que tú reconoces que el Padre y el Hijo son diferentes. Y ahorita me dijiste que son uno mismo. Él, Jesús mismo lo dijo. Uno, y que ellos lo querían pelear. Pero era no lo decía en sentido literal. Entonces, ¿por qué lo querían matar? Porque el Padre estaba en el cielo y el Hijo estaba y Él estaba aquí en la tierra. Cuando se bautizó, ¿qué pasó? Dice, los cielos se abrieron, una voz descendió. El Padre, el Hijo, una voz descendió, el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Primer Juan 5:7. Primero Juan 5, a ver, ¿qué dice Juan? Primero Juan 5:7. Pues en sus traducciones yo creo que va a ser algo diferente. No, es algo diferente. Primero Juan. Pero tú mismo, pues me estabas diciendo que es uno mismo. No, Jesús lo dijo. No. Y es lo que él dice. Bueno, pero ¿cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo como los judíos lo entendieron, porque él, siendo un hombre, se hace igual a Dios. Mira, una cosa más. 1:7, ahí va, dice. Primer Juan, perdón. Primero Juan 1:7, sin embargo, si andas en la luz, como él mismo está en la luz, si tenemos no, 5:7, perdón. 5:7, sí. Dice, amados, continuemos amándonos unos a otros porque el amor es de Dios. No, perdón, amigo. 5:7. Sí. Porque hay tres que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Pues, mira, aquí dice el Espíritu, el agua y la sangre. Jesucristo, Él bautizó por Espíritu. Él le dio Espíritu Santo a sus seguidores. ¿Cómo? Y tú mismo reconoces que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, 120 discípulos dice que empezaron a hablar de lenguas que ellos mismos ni siquiera habían aprendido. Eso es diferente tema, eso está hablando de otra cosa. Bueno, pero estaba bautizado mediante Espíritu, a sus seguidores Él los bautizó en Espíritu. Mira, si en Jesús aguas, no es Dios, si Jesús no es Dios, pues, ¿por qué Tomás? Después que vio las cicatrices, literalmente, que Él tenía en su cuerpo, ¿por qué Tomás le dice? ¿Qué le dijo Tomás? Que tú eres el Cristo. No, dice él, mi Señor y mi Dios, a Jesús le dijo, y lo adoró. Sí. ¿Ya ve? Entonces, y Jesús nunca lo rechazó. Mira, lo que pasa es que... ¿Él es Dios o Él es mentiroso? Él es... Para tiene poder. Para ellos, sí. Era su Señor, su Maestro. Para nosotros, para cada persona. Él es Dios. Pero ellos no habían tenido a alguien igual como Él. Entonces, él considera su Maestro, su Señor. Cada hombre va a hincar su rodilla delante de Dios y decir que Él es Señor para la gloria de Dios el Padre, ¿sí? Pero cada rodilla, no nomás pero, ellos. Pero Jesús es nuestro mediador. Ya, yeah, para las personas, sus hijos. A Cristo. Pero si usted rechaza a Jesús y predica a Jesús diferente, están bajo la ira de Dios. No, claro. Nosotros no estamos a lo porque nosotros reconocemos el papel importante de Cristo, que sin Jesús. No, nosotros no tenemos oportunidad. Llegar al Padre. No honran al Hijo. Porque dice Jesús, el que honra al Hijo, honra al Padre. Okay. Si no me honran a mí, no están honrando a Jehová. Mira, revelación. Y están contra Jehová, ya ves. Nosotros no. Nuestra enseñanza. Tú mismo lo dijiste ahorita. En torno a Cristo Jesús. Tú mismo dijiste que. O sea, mira, estoy maravillado, dice Pablo, que que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por predicar un diferente evangelio. Ellos creyeron en Jesucristo. Y él le dice que ellos se alejaron de aquel que les llamó, que Dios. Ellos se alejaron de Dios. Porque muchos, cuando después de haberles predicado y haber conocido que Jesucristo era el Hijo de Dios, se alejaron. No, él, ya les vimos que es el evangelio que Pablo predicaba, que Jesús murió, pues sí. Resucitó. Mira, tú tienes ahí el Revelación 4:11. Apocalipsis. ¿Por qué dices que porque Jesucristo vino a... ¿Es Revelación en los Hechos? Sí. Apocalipsis. Apocalipsis. Es curioso. Es esa... Revelación quiere decir lo mismo. Apocalipsis, uh-huh. Revelación, yeah. Es... En inglés dice Revelation. Uh-huh. Revelation, uh-huh. Apocalipsis es Revelación. Mira, uh-huh. 11 dice, digno eres tú, Jehová nuestro Dios mismo, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. Uh-huh. Entonces, ¿quién es el que tiene el derecho de recibir la honra y la gloria? Jehová. Y Jesús también. Él lo recibe. Él es creador. Mira, claro. Y Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, Él siempre puso de manifiesto el nombre de su Padre. Incluso ahí en Juan 17:6, Él mencionó eso. Yo les he dado a conocer tu nombre. Uh-huh. Dice, a los hombres que me diste, tuyos eran y me los diste. Ok, entonces Él vino a dar a conocer el nombre de su Padre, para que las personas lo llegaran a conocer, lo honraran y le dieran esa gloria, ¿verdad? Entonces, Él fue el instrumento que Dios utilizó para que las personas tuvieran esa oportunidad. Porque tú tienes el testamento, y como tu Nuevo Testamento, ahí en Romanos 10:13 dice, todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Entonces, es bien importante... Dale su lugar a cada uno, a Jehová Dios como el Todopoderoso, como el Creador de la tierra, del cielo y de todas las cosas, y a Jesucristo como su Hijo, porque Él es el medio el cual Él utilizó para que nosotros tengamos esa esperanza de salvación. Nosotros no lo hacemos a un lado, al contrario, si nosotros no tomáramos ese sacrificio como base para el perdón de nuestros pecados, estaríamos perdidos. Si usted... Esa es la llave. Vamos a decir, si ustedes ven que Jesús es Dios, ¿lo honrarían a Él o no? Ok, mira, ¿sí le no? Estamos dando honra, ¿sabes qué? A no. Llevar a cabo esta enseñanza que Él dio. Porque Él dijo, Él no busco mi propia honra, uh-huh. Sino de aquel que me envió. Entonces, pues si Jesús, Él que Cristo, fue el Hijo de Dios, Jesucristo, no se dio la honra a sí mismo. Y nosotros estamos muy agradecidos y nuestra vida la ponemos a disposición o en lo que nosotros cabe hacer, ¿verdad? Están olvidando las enseñanzas de Cristo. Se olvidan de Filipenses 2. Él fue creado. Ajá. Jesucristo, Él fue creado. No fue no lo creado. Digo yo. No fue dice creado. La Escritura. Él creó todas las cosas. Él siendo Dios, mira, nunca tiene principio. Dice, si tienes tu Escritura, Colosenses. Dice Colosenses 1:15. Dice ahí, dice Él, o sea, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. Es lo representa perfectamente. Okay. ¿Quién puede presentar a Dios perfectamente? Okay. Ningún ángel, ni un hombre. No, él mismo. ¿Por qué? Porque dice él, es Dios. Él, el primogénito de toda la creación. Ajá. Él fue el primero. Él fue el primero creado. Y después, ¿qué dice? Por medio de Él, todas las cosas, otras cosas fueron creadas en los cielos, sobre la tierra, las cosas visibles, las cosas invisibles, no importa que sea tronos, señoríos, gobiernos, autoridades, todas las otras cosas han sido creadas mediante Él. ¿Ustedes saben que en Isaías, Jehová mismo dice que yo soy el único que creó todas las cosas? ¿Sabías eso? Yo creo que es en Isaías 44, apenas lo leí anoche, en la traducción del Nuevo Mundo, lo leí. Jehová dice, yo único soy, pero aquí dice que Jesús creó las cosas. ¿Por qué crees que se da? ¿Por qué crees que se dice eso? ¿Tú crees que se contradice? No se contradice, para nada. Bueno, te estoy preguntando. ¿Por qué? Porque si Jesús fue creado, ¿pero de quién proviene el poder? Él mismo lo tiene. Él dice Jesús, yo tengo el poder para dejar mi vida y tengo el poder para levantarla a mí mismo. Él dijo eso, amigo. Mira, okay. No lo niegue. Pero fue creado. No fue creado. Aquí dice... El firstborn, el primogénito. A ver, David también usó esa misma palabra. Él no fue el primero. Okay. Él fue casi el último. A ver, mira, poniéndolo... Vamos a ponernos a razonar un poquito. Es lo que estamos haciendo. ¿Y no lo ven? No, mira. Cuando una pareja se casa, ¿cuál es el primogénito? ¿De la familia? De la familia. El esposo. ¿Cómo se dice? No, perdón, ¿el primer lugar? No, primero. Oh, yo, primer lugar. De la descendencia. Cuando hay un matrimonio, ¿cómo se le podría llamar primero o primogénito? Debemos usar las escrituras, pero usamos un argumento diferente. Estamos razonando. Si un niño nace de esa persona, es el primero. Pero Jesús no es así. Él no nació así de Dios. No, no fue creado tampoco. No fue. Si él dice que él vino a existir a la matriz de María por medio del Espíritu Santo. Entonces, él empezó ahí. Desde antes. Él existía, pero Jehová somos tu sabes vida eso. Y la puso en la matriz. El primogénito significa el primer lugar en todas las cosas. Él tiene toda la autoridad. Mira, aquí está. Primogénito es el primero. Cuando te voy a citar, cuando los israelitas estaban en Egipto. Cuando pasaron las 10 plagas, las 9, la décima, a quienes mató el ángel de Jehová, el ángel de Dios, a todo primogénito de bestia, todo primogénito de ser humano o de los hijos de Faraón. Entonces, el primogénito está refiriendo al primero. Persona, la primera descendencia, descendencia que nace de una pareja. Pero David también dijo eso en un salmo, que él es el primogénito, aunque él no fue el primer nacido. Entonces no tiene la misma, él es primer lugar entre sus hermanos. Hay un salmo que él dijo que él era el primogénito. El firstborn. Tiene que verlo. Pero mira, no, nosotros lo vemos, sabes que, sabías tú, que nosotros podemos citarte de acá, de las escrituras griegas, de las escrituras, pero mira... Fíjate, nomás, yo nomás te voy a citar este texto, medítalo bien, piensa bien después de todo lo que hemos hablado, y dice aquí, porque tanto amó Dios al mundo, y lo en esta palabra, que dio a su hijo, ¿sí? A su hijo unigénito, o primogénito, al primero, para que todo el que ejerza fe en él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Pero yo quiero que medites aquí, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo. Yo quiero que mediten en lo que dijo el ángel a Juan en Apocalipsis, en Revelación 20, solamente debes de adorar a Jehová. Jesús dijo, solamente adora a Jehová. Entonces, y fíjate, ahí tú Tomás, te estás contradiciendo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jesús, solamente a Jehová debes de adorar. Ajá. Pero dice... las escrituras que los apóstoles, los discípulos, adoraron a Jesús cuando calmó la tormenta porque tiene omnipotencia como Dios. ¿Mande? Él no dijo nada. Ellos dijeron, ¿qué manera de hombre es este? Pues ellos se quedaron mirando nomás. Yo también. Si tú puedes calmar una tormenta, digo, pero ¡wow! ¿Qué hombre es? Se admiraron. ¿Mande? Ellos se admiraron, pero ellos ya sabían desde el momento que Jesús los empezó los a... ¿Qué tipo de hombre? Creando. No, ¿quién es el supo? ¡Wow! ¿Qué tipo de hombre? Eres un tipo diferente. Eres Dios en la carne, como decía Emmanuel. Ellos reconocían que tenía poder. Y que tenía poder y que era el Hijo de Dios, porque Pedro cuando... ¿Están seguros? Él le dijo, sí, estamos completamente seguros. Cuando dice en Juan 20, 28, Tomás, mi Señor y mi Dios... ¿Por qué no lo ven así? Juan 20, ustedes, si Tomás lo vio, ustedes no lo están viendo, sí. No, pero... Y él fue al cielo, ustedes todavía estamos aquí. Cuando allí en Juan 14, 28... Juan 20, 28 dice... Sí, señor, puede leerlo. Dice, Juquirios. En contestación, Tomás le dijo, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? ¿Por qué has visto, has creído? Felices son los que no ven y sin embargo no oyen. Uh-huh. Ahí dice, bienaventurados son los que creen sin ver. Uh-huh. Él nunca dice, no, solamente Jehová debes de adorar. Claro. No hizo eso. Entonces ¿tú crees que se está ahí contradiciendo la escritura? ¿O no, claro que no. Piensas? Yo veo que eso es perfecto con las escrituras. Okay. Si tú dices, lo que te iba a preguntar. Ya, yeah, eso es completamente de acuerdo con todas las escrituras. Entonces, ¿quién tiene el yo, bien, por eso, a quién se le tiene que dar a Jesús? Pero él, ok. Yo digo que el título de Jesús también es Jehová. Yo lo veo en eso porque Jehová dice, yo soy Jehová. Antes de mí no fue ningún Dios creado, ningún Dios después de mí va a ser creado. No, él es un Dios celoso, tiene la gloria. El mismo título de Dios es, yo soy el primero y el último. En Apocalipsis 1:17, Jesús dice, yo soy el primero y el último. Okay, sí. Pero, o sea, la pregunta, espérame. La pregunta muchos versículos. Que yo le tengo que hacer a este muchacho es, por ejemplo, entonces, para ti, ¿quién es Jehová? Porque yo te he oído que tú aceptas el nombre de Jehová. Para ti, ¿quién es Jehová? ¿Y quién es Jesús? Yeah. Pues primeramente son dos personas distintas. Okay. ¿Para ti quién es Jehová? Jehová es el Padre. Pero es que yo creo que Jesús también es Jehová porque en Isaías 6, Isaías ve a Jehová sentado en su trono. ¿Verdad? Ese es Jehová, ¿sí o no? Uh-huh. Pero en Juan 12, versículo 40 y algo, dice ahí que Isaías vio la gloria de Jesús. Por eso yo veo que él también es Jehová. Pero tú ahorita citamos una escritura o mencionaste palabras, esta es una escritura. Ya. Yeah. Palabras, esta es una escritura que decía que le decía a Jesús, "Devuélveme la gloria que tenía antes de venir a la tierra." Ya la tenía. Pero ¿por qué él se la estaba pidiendo? Porque estaba pidiendo a un lado de su padre, porque Jesús se va a sentar. Está sentado, dice, a la diestra de su padre. Uh-huh. No quiere decir que es menos que él. No, pero está, quiere decir que está a un lado de su padre. No lo veo yo. Pues, es que yo lo veo que Dios y el Padre somos uno, igual. Cristo es Dios en el sentido que tiene poder. No, él es Jehová Todopoderoso. No, espérate. En el sentido, mira, espérate, deja. Gracias, Jesús. Jesús tiene poder porque Jehová se lo ha dado, le ha conferido. Pero fíjate, las escrituras dicen que Jehová Dios es él. Él es poderoso, Jesús es poderoso. Pero Jehová es el todopoderoso. Y ahí está la diferencia, que Jehová Dios tiene todo el poder. ¿Por qué deja a Jesús que lo reciba adoración, pues? No, ¿él lo vio? No recibe adoración. Ah, sí. ¿Sabes por qué? Ellos estaban siguiendo a su maestro y ellos seguían las enseñanzas de su maestro. Cuando tú dices esto de Tomás, cuando Tomás él lo hizo, fue porque él no creía, era una persona incrédula, y cuando él le muestra eso, él esa es expresión. Eso es idolatría, pero, para él que haga eso. Pero bueno, ahí está, pero él lo hizo por expresión, creyó por lo que Jesús le estaba mostrando. Ya, él enseñaba que él tenía poder para eso. Habla, dice, sabemos que Jesús tiene poder. Porque, porque mira, tú lo has dicho, mira, el Dios es este sistema de cosas, Satanás el diablo, y tiene poder. Entonces, es Jehová Dios a sus ángeles los ha hecho poderosos, pero no tiene todo el poder. ¿Tomás era el único que adoró a Jesús como Dios? ¿Saben? ¿Conoce la escritura? Reconoció. Lean las escrituras, bueno, mucho. Pero tienen que conocer las escrituras. Los discípulos, después que Jesús fue resucitado, ellos también adoraron a Jesús. Lo reconocían como el enviado. Estúdelo bien, porque si ellos lo estaban adorando, de veras, y ustedes dicen que no, otra vez ven otro Jesús, son idólatras. Mira, lo que nosotros... Yo soy idólatra. Y no, si yo estoy equivocado. Ah, ok. Uh-huh. Diferentes, pues, ya vemos dos Cristos diferentes aquí. No. Oh, no, yo no, sí lo veo. No, yo lo veo no, como no, Dios. No. Ustedes lo ven como solamente un Dios menor. Sí. Y no hay otro Dios más Jehová. La Biblia dice que Jesucristo es Dios en el sentido que él, que Jehová le confirió poder. Ya, yeah, ese sí. Me gusta ese versículo. Dígamelo. Yo lo voy a leer. Eso explica por qué Jesús estaba aquí en la carne. Claro. Y si no tengan ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo. quien aunque existía en la forma de Dios, era Dios. Existía en su trono, Isaías 6. No, Jesús. Por el poder que Dios le había dado. En la forma de Dios, dando a entender que fue, siendo un ángel, él podía. No fue ángel, porque Juan nos dice que él vio, Isaías espíritu, vio a Jesús. Es, ¿me entiendo las escrituras? Cuando claro, dicen, claro. Pero ¿sí? Lo que me estoy dando a entender, cuando Pablo y Bernabé, ellos hicieron milagros también. La gente también los adoraba, dicen, oh, ustedes. Oh, ellos eran paganos, claramente, ellos creían claro, otros dioses. Claro. Esos eran judíos que creían en Jehová, y amaban a Dios con todo su corazón, ¿verdad? Ellos fueron ellos, sí, Roma, los discípulos. Ellos quisieron darle Roma, adoración a ellos. Roma, fue Pablo que ellos hicieron un milagro, y entonces ellos, las personas, dicen, oh, estos querían adorar como dioses, dicen, no adoren, no nos adoren. Yeah, eso es lo que ellos dicen, pero Jesús nunca hizo eso. Él siempre lo aceptaba. Él dijo, wow, pues mira, bienaventurados son los que creen sin ver. En vez de decir, no debes de hacer eso. No, porque él estaba en representación de su padre. En Apocalipsis, cuando Jesús apareció delante de Juan, Juan se cayó como un hombre muerto, así delante de Dios. Y era un ángel. No, era Jesús. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega. ¿Cuál es la escritura? Oh, Revelación 1, amigo. ¿Sabes qué? Ya, mira, porque él... la escritura, una revelación, uh-huh. Y él decía, el ángel decía, pero ese es una escritura, pero citando específicamente de Juan, cuando él se arrodilló, versículo 12, me moví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Dónde, cuál es? Versículo 12 dice, yo Juan, hermano de ustedes, por siempre por inspiración, y el 10 llegué a estar en el día del Señor. Juan estuvo en este día del Señor. Dice, oí detrás de mí, por inspiración, dice, detrás de mí una voz poderosa como la que de una trompeta, decía, lo que ves escribe en un rollo y envía a los 7 congregaciones en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia. Le decía, me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y hablando, habiéndome vuelto, vi 7 candelabros de oro en medio de los candelabros. Alguien semejante a un hijo del hombre, ajá, de prenda de vestir, como que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos de un cinturón de oro. Además, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y sus ojos como una llama. Sus pies eran como semejantes a cobre de fino, cuando fulguraba en el horno, su voz como él. Y dice, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de larga de 2 filos. Su semblante era como el sol cuando resplandecía. En el, su poder, cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Y él puso, dice, y él puso su mano derecha sobre mí. No tengas miedo, yo soy el primero y el último. Uh-huh. ¿Y el que vivió? El primero y el último. Jehová. ¿Pero de qué? Jehová, ¿verdad? ¿Es Jehová aquí? Dice, el viviente. Dice, el viviente, llegué a estar muerto, pero mira. ¿Quién murió? ¿Quién fue que murió? El muerto, por decirlo así, en... Llegué a estar muerto en el sentido de que... ¿Quién murió? ¿Ah? ¿Quién murió? ¿El primero y el fin? No, el alfa, aquí dice... ¿Cuándo dice, Dios murió? Y llegué a estar muerto, o sea, hablando, refiriéndose a Juan, como cuando cayó al suelo, ¿Juan? Dice... Sí, aquí dice, ¿quién estuvo por inspiración? Dice, yo, Juan, está describiendo este hombre, este ángel, usted dice, pero yo digo que es Juan, dice Juan... Y entonces, es Juan, Jesús, este sí es Jesús. Ese está, es Jesús, ya está en otra. Ya, yeah, eso es un poquito diferente. En otra ocasión, un ángel sí. Le apareció, dije, y cayó y adorarlo. Oh, sí. Y dijo, no me das a mí. Ahora, yo creo que aquí nuestra salvación depende en cómo vemos quién es este hombre aquí. Este ángel. Sí, este, yo lo reconozco, Dios. Jesús. ¿Y qué título toma él? Usted apenas lo leo. Yo soy el primero y el último, el que vivo. ¿Verdad? Es que estuve muerto y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, amén. Pero para siempre jamás, yo tengo las llaves del Hades y la muerte. Sí. Entonces yo soy el primero y el último. Ya, yeah, ese es el mismo título de Jehová en Isaías 41. ¿Qué entender eso? Él fue el primero, pero aquí habla de su muerte. Oh, entonces usted quiere decir que siendo primero, a lo mejor tenía nacimiento. Él fue el primero en resucitar. Pero Jehová tomó ese mismo título, yo soy el primero y el último. Sí, y ese es el título. Jesús dice, yo soy este, yo soy el primero y el último. Jehová dice, yo soy el primero y el último en Isaías. ¿Ya ves aquí? No, él es igual a Dios. No, mira, Revelación 15, 13. Okay. Pero dice pues, y están cantando la canción de Moisés, el esclavo de Dios, y la canción del Cordero, y dicen: grandes y maravillosas son tus obras, Jehová Dios el Todopoderoso. Uh-huh. Entonces, ahí le está dando a Jehová Dios y dice Todopoderoso, y a Jesucristo se le conoce como poderoso. Jehová Dios es el Todopoderoso. Ahí se está dando más énfasis. Una escritura que acabamos de leer ahorita, cuando lo leemos dice, habla de Jesús, dice, quien aunque existía en la forma de Dios, dice, no dio consideración a una usurpación, no quiso usurpar el puesto, el lugar que alguien más le correspondía, saber que debía ser igual a Dios, no, antes bien se despojó a sí mismo, tomó la forma de un esclavo y llegó a estar en la semejanza de los hombres. Más que eso, al hallarse de manera de hombre, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte, sí, muerte en madera de tormento. Habla, dice, pues esta misma razón también Dios, dice, lo ensalzó a un puesto superior y bondadosamente le dio el nombre que está por encima de todo otro nombre. Dice, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozcan abiertamente toda lengua que Jesús es Señor, para la gloria de Dios el Padre. Y podemos seguir, uh-huh. Ahí dice, en contexto de Filipenses 2, sigue, él está hablando de a los clientes de Filipi, y está diciendo que deben de humillarse, porque ustedes están jactándose, deben de humillarse, y él saca el ejemplo más importante, que es Jesús. Por eso, pero él no se humilló, él dice que no dio consideración a la usurpación, sino que él se dio su puesto, entonces, humildemente, sí. Uh-huh. Y vino a la tierra para que el nombre de Dios fuera manifiesto a las personas. El cual, siendo en forma de Dios. Dice quien, aunque existía en forma de Dios. Nosotros no te negamos que la Biblia dice que en forma de Dios, pero cuando se dice Dios es porque Él poseía poder. Pero yo te leí Revelación 15, 13, uh-huh. Dice, Jehová Dios es el Todopoderoso. ¿Por qué Él deja que las personas cometen idolatría con Jesús? Porque Jehová está bien, dice, ese es mi hijo amado, y no, escúchenlo él. Él ve también que Jesús recibe adoración, porque él no lo para. No, lo que... Él lo acepta. No, lo que Jehová quería dar a entender era que él se reconociera él como el hijo de él. Él mismo habló desde los cielos y dijo, este es mi hijo, el amado, a quien yo he enviado, escúchenle. Uh-huh. Escúchenlo a él. Entonces, tenían que... ¿Y él ignoraba cuando lo adoraron? No. No era que lo adoraran. Él nunca quiso que lo adoraran. Él quería que lo escucharan. Pero que escucharan. ¿Por qué? Porque él en una ocasión dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acercaba. Porque aquí está... Él venía predicando. Uh-huh. Y Jehová quería que lo escucharan, lo que él tenía que enseñarles. Esta escritura está hablando de Jesús, que él mismo lo vivió, uh-huh. Porque al decir que él se despojó de su estado en el que estaba, el mismo estado donde decía 6, el mismo estado donde estaba en el cielo, él se despojó y vino a la tierra, pero dije, él no dio, o sea que estaba refiriendo, pues, él no dio consideración a una usurpación que tomara el puesto o la gloria que le pertenecía a Dios. Entonces, pues, ¿qué me pueden explicar, pues, de Tomás? Porque ahí es donde yo me quedo, pues él está adorándolo a Jesús, sí, como pero Dios. Mira, tú no te debes de estancar. ¿Cómo lo ve usted? Tú no te debes de estancar en un solo texto. No, por yo me quedo ahí. Estamos buscando textos con textos. Podemos ver más. No, yo sé, toda la escritura, todo, nosotros tenemos mucha también escritura. Uh-huh. Pero lo que nosotros queremos darte a entender, que sí, Jesucristo tiene poder, porque Jehová se lo ha dado, se lo ha conferido, pero que el que tiene todo el poder es Jehová. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el reino, pues, en el salón? ¿Cuánto tiempo ven? Mira, yo tengo desde el 92. ¿92? Desde el 92. 17 años. Uh-huh. Ajá. Desde el 92. ¿Y usted? Él tiene un poco menos. Sí, más o menos, por ese... 2006, por ahí. Etapa, pero, ¿2006? Pero sí. Estaba desde el tiempo atrás. Desde más o menos... ¿Sabe de los designs? ¿Sabe cuándo empezaron? Los testigos, ¿saben la historia? Nosotros sabemos. Sabemos toda la historia porque incluso nosotros. ¿Quién empezó el Watchtower o la Atalaya? Todos nosotros sabemos. ¿Quién empezó? Fue Russell. Ajá, Charles Taze Russell. Fue Russell. ¿Y él nunca hizo profecías? No, nosotros conocemos toda la historia. No, fue, ¿sabe las profecías que él hizo? ¿Cuántas veces vinieron a pasar? Él falló muchas veces. Oh, dice las escrituras. No, claro que sí, nosotros lo reconocemos. Él dijo que muchas veces en los tiempos pasados dijo que iba a regresar Jesucristo. Todavía estamos aquí, todavía estamos esperando a Jesús. Era falso profeta. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que nosotros lo estamos esperando literal y la Biblia dice que no. Nosotros lo ¿Es vamos, verdad que lo hizo vamos, profecías? Lo vamos a... No, ¿no hizo? La Biblia... No, él lo hizo. No. Profecías. Se anunciaba, sí. Para un no, hasta vendían las casas los testigos antes y estaban esperándolo yo, él. Yo sé todo eso. Sí, sabe. Y sigue confiando en eso. No, lo que pasa es que, ¿sabías tú? Sí, nosotros como seres humanos a veces ellos no tenían un claro entendimiento todavía. Los falsos profetas del Antiguo Testamento no tenían un ¿sabes qué? Entendimiento bueno. Y lo apedrearon. Pero ellos lo rectificaron. Cuando ellos miraron y vieron todo eso, ellos. Salió a la luz de que ellos lo rectificaron. Ajá. Mira. Pero, ¿usted conoce la escritura en Deuteronomio? Dice la escritura, una escritura refiriéndose a la enseñanza, al esclarecimiento. Ajá. Dice que la luz iba siendo más y más clara. O sea que, lo que, pero... lo que dando a entender de que la enseñanza, mientras uno más iba investigando, porque, aparentemente, si yo abro la Biblia y te digo, oye, te leo este texto. Ajá. Y tú puedes tener una idea. Uh-huh. O yo también. Pero a medida que se va estudiando toda completamente y relacionando las escrituras, entonces te vas dando una idea. Es como un rompecabezas que tú vas formando. Vas armando. Agarras, estás tomando la enseñanza de una escritura y luego la vas uniendo. Entonces se forma un cuadro. Pero eso es diferente de lo que está hablando bueno, de este profeta. No, es verdad. En un momento Russell fue profeta. Él, él dijo que en este año iba a venir, ¿no? Él se enfocó en leer la Biblia, en dar a conocer lo que él era brevemente pasajes que hablan como de tiempos y años, probablemente lo estaban usando literalmente. Oh, pues, dice, pues de 70 semanas o de 120 días. Entonces, posiblemente los estaban tomando un día por un año. O ya sea, lo estaban tomando literalmente. Las personas vendieron sus casas y sus carros para esperar eso. Eso. Y ellos lo creían sabía, como que una profecía. Y pasó. No, y nada pasó. Nosotros sabemos que todo. Eso pasaba. Ahora, en Deuteronomio, ajá, dice que si una persona viene y les dice algo que va a pasar y no pasa, dice, mátenlos, porque son falsos, no los escuchen, dicen las escrituras. Ustedes están desobedeciendo eso, porque siguen tras esas la Atalaya. Nosotros si saben, conocemos esa escritura. ¿Sí? Uh-huh. Y a nosotros todo eso se nos da. Nosotros no tenemos nada escondido. Incluso ahí se nos dio los testigos de Jehová, es un libro incluso donde esa información tiene toda la está perdonada. Personas. No, está perdonada. No alcance todas las personas está se pueden ver. No quiere decir que se esté escondiendo nada, pero si nosotros nos dejamos guiar por una persona, a mí una persona dice en la escritura que todo el que sea salvo, el que ¿cómo se dice? El que sea fiel hasta el fin será salvo. Yo no puedo... Eso es otro tema diferente. Ya, pero a mí... lo que trato de decir es que una persona puede ser fiel y después alejarse. A mí, no podemos ser seguidores de hombre. Jesús dijo... Entonces, no ¿usted dice que Charles Taze Russell no fue fiel hasta el fin? Fue fiel. Pero no. Pero nosotros no seguimos... No esperamos... No tuvimos que esperar la perfección de él. Exacto. ¿Verdad? Entonces, si la Atalaya les dice, no pueden entender las escrituras aparte de las revistas, o aparte de nuestras enseñanzas, ¿ustedes creen eso o qué? ¿Cómo? ¿Pueden entender las escrituras aparte de lo demás? Como si te sientas tú un día, una semana, un mes, y solamente lees las escrituras, ¿tienes miedo de caer en doctrina falsa? ¿Vale? ¿Lo dirías tú? Yo, claro que ¿podrías? Sí. Ajá. poder. Yeah. Solo, solo. Sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús dice que están en error porque no conocen las Escrituras. Sin Espíritu Santo. Nos dice que debemos de estudiarlas. No la palabra de los hombres. Se puede leer y eso muchas personas... Y, pero personas, dicen que puedo yo caer en error si no. Estudio las Escrituras. Mira, solamente. ¿Qué estamos viendo ahorita? Las personas, el 90% de las personas tienen su Biblia en casa. Muchas la leen. Eso no lo digamos. ¿Y dónde están ahorita? ¿Cuáles son sus hechos? ¿Cómo? O sea... Personas que... O sea que, por ejemplo, yo me trato de ferir. Como tú dices, si yo la leo por mí misma, la puedo entender, claro. Hay muchas cosas que se pueden entender. Entiendo lo que tú dices, no. ¿Verdad? Pero te digo, ahorita hay muchas personas que el 90% de la humanidad tiene la Biblia, la traducción en sus propios idiomas, y están cada día teniéndolo más y más idiomas. ¿Y dónde está esa gente? Ella lo está leyendo. Esas personas están leyendo sus escrituras por sí solas. Quizás lo leen cada domingo. No digo que ellos son salvos. Hay personas que vienen a esta iglesia según cristiana, pero no son hijos de Dios. No la leen mucho. Entonces, ¿qué me trato de referir? Que si uno por uno solo lo puede leer, tú dime. Sí, claro que sí. ¿Y dónde están las demás? 90% de las otras, ¿dónde están las otras personas? Les faltan el nuevo nacimiento que Jesús habla en Juan 3, que tienen que ser renacidos del Espíritu de Dios. Mira, pues el trabajo que nosotros tenemos, y lo tienes tú como seguidor, porque tú de conoces, Cristo, tú conoces, es ir a ayudar a las personas. Tú conoces el Evangelio. Sí, mira, tú Evangelio. Ahorita nos estabas hablando del Evangelio y excelente. Ajá. Tú tienes conocimiento excelente del Evangelio. Esa es la obra que tú estás haciendo, y si tú lo haces, excelente. Y mi trabajo es para predicar las buenas nuevas y enfrentar a las personas que no predican el Evangelio bien. Y decirles, estudien las Escrituras. Nosotros, como dice las Escrituras, ¿qué estudien? ¿Crees que hacemos? De diario. ¿Qué es lo que tiene ahí? Tengo muchas revistas. Mucha literatura. Yo también tengo revistas de ustedes en mi casa. Mi base. Y contradicen las Escrituras, como yo las veo. Como tú lo ves. Tú mismo lo dices. Leo la escritura y digo, eso dice algo diferente de esto. ¿Me entienden? Y hago, ¿eso está correcto o eso está correcto? Entonces, sigue investigando. ¿Usted también? Sigue investigando. No, eso es lo mira, bueno. Mira, porque hay una advertencia. Si yo soy un falso profeta, un maestro falso, exacto, la condenación mía es peor. Sí. Claro. Y ustedes también. Sí, nosotros tomamos muy a pecho esa enseñanza. Ese día vamos a estar delante de Jesús. Y Él nos va a juzgar. Claro. Yo ya tengo paz con Dios porque creo en Él, ya ves. Y nunca tengo condenación. Usted puede tener aseguranza 100% que usted es hijo de Dios. O tiene vida eterna. No, porque la escritura dice, que el que sea fiel hasta el fin y se queda salvo. Que si yo ahorita estoy predicando y mañana yo me olvido de la enseñanza de Cristo y me voy a hacer cosas malas, ¿qué esperanza? Pierde su paz, ¿verdad? Yo nunca pierdo mi paz porque mi justicia es Cristo Jesús. Romanos 5, versículo 1. Bueno, te encomiamos. Bueno, pero nadie, la salvación pero se nadie ve. Tiene la salvación asegurada hasta a menos que ese mismo día llegue. ¿Sabes yo cómo la veo? El que sigue fiel hasta el fin, ese siempre tiene la salvación. Nunca lo va a perder. Claro, pero digo, eso es la misma idea que yo quiero dar a entender, que si uno es fiel, uno la sigue teniendo. Yo tengo confianza que... Pero si uno se olvida... ¿Quién la va a mantener? Porque, claro, nosotros también tenemos confianza, pero uno puede dejar, ¿verdad? Ha pasado, personas que están bien firmes y unos años después se olvidan o se apartan. ¿Saben que primer Juan dice que yo escribo esas cosas para que sepan que tengan vida eterna? Claro. Pues sí, pero si no seguimos las enseñanzas de Cristo y no las aplicamos, pues no vamos a obtener esa salvación. Mira, aquí en 2 Timoteo 2:3 dice, esto es excelente y acepto a vista de nuestro Salvador Dios, cuya voluntad es que hombres de toda clase se salven, pero fíjate cómo, dice que lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Entonces, para poder tener esa salvación necesitamos... Porque hay un solo Dios. Ahí dice, porque hay un solo Dios. Dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, un hombre que hizo Jesús. Dice Pablo, pues, dice si ustedes se dejan que sean circuncidados, pero obras, Cristo no les vale nada. Mira, sí, y entre eso había una... En ese tiempo de la circuncisión y no circuncisión había un dilema. Los judíos querían que los gentiles o personas que no pertenecían a los judíos uh-huh. se circuncidaran. Uh-huh. Obras. Tienen que creer en Jesús y hacer esto. Si no lo haces... Pero literal. Y Pablo los dijo, son maestros falsos, no los escuchen. Oh, pero hay que... Pero ahí decía, o sea, había un dilema. Sí, que Jesús, que los judíos querían que los demás se circuncidaran. Pero yeah. ahora ya no, no nomás eso. Obedecer física, la ley. Sino del corazón. Sí. Ellos querían decir, tienen que obedecer la ley completamente también y creer en Jesús. Entonces, ustedes dicen tener fe y obedecer, ¿verdad? La atalaya, las obras buenas. Simplemente nada más andamos haciendo lo que la Biblia dice, mira, uh-huh. Mateo 24. Pero no tienen a Jesús. ¿Cómo no? No, porque Jesucristo tiene... dijo, vayan se han alejado. Y hagan discípulos yeah. de gente toda la claro, nación. Claro que sí. Pero un evangelio verdadero, no me engaño. No estamos mira, diciendo no te respetamos igualmente sí, sí, no, ya, sí. pero mira el ir a dar mensaje uh-huh. no estamos diciendo para decirlo entre nosotros mismos o bueno, tú no cualquier persona puede venir y hacer la enseñanza sería mejor para ellos que no escucharan nada porque el evangelio que enseñan no los lleva a la vida. Ahí, bueno, si ahí ese, no es tu está, pensamiento, ese es tu pensamiento pues yo pienso que eso que enseña la Biblia lo respetamos. Haz tu trabajo que tengas que hacer y nosotros... Lo estoy diciendo y lo estoy enfrentando a ustedes. No, mira, ¿sabes tú que la palabra de Dios nosotros no queremos... es para que nosotros hagamos debates, sino para razonar? Si no estamos dispuestos a razonar, sí, mira, y si tú crees eso, mejor ahí la dejamos. Pues entonces, con toda certeza, sigue adelante. Sí, a mí, tienes la seguridad. Sí, sí, pues gracias por su permiso. Sí, Si por ejemplo, tú tienes el permiso. Te reafirmo. Si tú estás convencido, sigue adelante. Sí. No. Yo les digo a ustedes que. Nada más que pues Jesús nos dijo que hay que tener un conocimiento. Wow. Yeah, y tú lo tienes, pero como tú dices, muchas veces. Y ustedes, si uno lo entiende de una manera uh-huh. o de otra, ya y ese ya tú dijiste ahorita, cada uno va a ser juzgado y cada uno sí. va a ser juzgado por el otro. Yo tengo esa responsabilidad de decirles a ustedes, ya que vi yo que predicamos un diferente evangelio, a ustedes me dicen, pues, haga lo que tú quieras hacer. Yo les digo a ustedes, paren lo que hagan. No, nosotros no podemos parar. Yeah. Mira, ¿sabes por qué? Dice Dios, no, mira, stop teaching. No, ¿sabes por qué? Falsas porque evangelios, no. doctrinas tú falsas. Tú dijiste, ¿verdad? Dijiste, si ustedes creen eso, sigan. O Jesucristo más bien dijo, yo les dejo esta enseñanza, llévenla, denla a conocer. Ya, yeah, okay. El evangelio, pero que Cristo Jesús murió somos, y resucitó. Okay. Pero no pero, estamos llevando nada de nosotros. No estamos, mira, nosotros cuando... Si sí, traen sus doctrinas sí, de pero que fíjate, nosotros traemos revistas, obras, mira, obras buenas, pero, mira, ¿verdad? Cuando dicen no, que no, sí, no, pero no, es un evangelio. Cuando nosotros enseñamos a las personas, sacamos la Biblia uh-huh. y no decimos nada que... Porque, yo no, la porque Biblia yo no puedo venir y decir al Señor, oye, es pues espero que tú seas buena esposo, buen padre, ¿verdad? No puedo decirle eso, tengo que mostrarle de la Biblia qué Jesús dice o qué la base de la base pero de la enseñanza. Le di la chance para describir el evangelio. Pero, y no fue el evangelio que predicó Pablo. Es lo malo que quiero que vean. No mi evangelio, pero el de Pablo. Él dijo, ese es el evangelio. Bueno, ¿por qué estás predicando el evangelio de Pablo si Jesucristo desde Mateo en adelante nos dejó que enseñar? Yo les escribo eso, lo que yo escuché antes, okay. dice Pablo. Entonces, él nomás está diciendo el mismo evangelio de Jesús. Ah, pero enseña tú también las pero enseñanzas la... Oh, claro. Cristo. Yo hago eso con mis amigos. Mira, no te bases nada más a unos versículos. Si tú porque conoces no, el evangelio, yo okay, no tengo vergüenza de las escrituras. El evangelio de Jesús... Sí, solo pensar qué es lo que implica. Ahí tenemos que el evangelio, porque dice, oh, yo traigo el evangelio, yo tengo, si yo digo una persona, yo traigo el evangelio, pero ¿qué dice ese evangelio? O sea, ver las enseñanzas de Cristo. Las enseñanzas, eso incluye todo. El sermón del monte. Todo. Oh, pero si no cree esa persona en Jesús, no tiene vida. Oh, pero por eso... Tú les vas a enseñar. Por eso la fe va... Yeah, le digo que crean en Jesús solamente. La fe... No es posesión de todos. ¿Usted no se quiere rendir completamente a Jesús? La fe no es posesión de todos, dice la Escritura, dice. Pero por eso tiene uno que ir a las personas para que ejerza fe. Dice Jesús solamente que crean en mí. crea. Yeah. Mira, ¿y cómo van a creer si no conocen? Hay una escritura, dice... ¿cuál es la escritura? Una dice... ¿cuál es la escritura? Que dice que... es nomás... para frases dice, ¿cómo aprenderá alguien a menos que se... Yeah. How will enseñen. ¿Cómo escucharán sin predicador? Ah, ¿cómo van a tener ellos fe? En Romanos 10. Si Romanos no, 10, este, 13, del no hay 13 quien... al 15. Ahí mm-hmm. dice. Entonces, la importancia de que tienen que... escuchar. Escuchar. Tienen que saber. Ya sea de su yeah, escuchar. El predicador predica el evangelio bíblico. ¿Y qué incluye el evangelio? No, pues ok, vimos que Pablo dice la muerte, mira, resurrección de Cristo. Y nosotros... es que te aferras. Pero, no. Hey, me quedo con lo que dijo Pablo, nomás. No quiero dejarme de eso. Pero claro, pero el evangelio incluye más que la muerte de Cristo. Eso es lo que dijeron los judíos, Pues es no más es creer en Cristo, es más la ley grande. Tienes que observar la ley completamente. Dice Jesús, si quieres vivir por eso, dice la Biblia, pues. Claro. Tienes que... obedecer completamente. Oh. Dice, maldito es el que no continúa en cada parte de la ley. Entonces usted tiene que hacer todo perfecto para ganar la salvación. Yo no tengo que hacer eso. ¿Y cuál es toda la parte de la ley? Muchas leyes. Sí, pues eso incluye... 613. Sí, eso incluye enseñanzas, como tú mencionaste, de la muerte de Jesús. Nosotros lo tenemos presente, que sin la muerte de Cristo, ahorita lo acabamos de reafirmar, sin la muerte y el sacrificio de Jesús, no somos nada. Pero si confiamos en buenas obras, no nos vale nada. No, las buenas obras... tú me mencionaste que las buenas... Nosotros mencionamos las buenas obras se van a demostrar... Ajá, sí. No te queremos dar a entender que las buenas obras es todo lo que estamos haciendo, ¿no? Nosotros nosotros, al igual que tú, tenemos fe, creemos en Jesús. Nosotros no honran a Jehová. A Jesús. No honran a Jehová. Que Él es el Rey. ¿El nosotros Dios? Damos el Rey del Reino. ¿Sabes el reino que Jesús decía? Que Jesús venía predicando cuando decía. Hace arrepiéntese porque el reino se ha acercado. Uh-huh. ¿Quién se estaba acercando? Jesús, porque él iba a ser el reino. Y eso, él es el rey. Y eso la Biblia lo dice, que él es el rey. Uh-huh. Ahorita, como te mencionó la escritura, que a él se le ha dado el nombre por encima de todo otro nombre en el cielo y sobre la tierra. Uh-huh. Y cada rodilla va a hincar. Okay. Eso es adoración. Eso no incluye que Dios. Jehová esté adorándolo, porque de Jehová vino el poder que Jesús tiene. Pues dice él, yo recibo, yo doy mi vida. Entonces, ¿de dónde recibió el poder? En ese momento que estaba aquí en la tierra, cuando él era hombre, él recibió todo de la mano del Padre, porque él se vació. Cuando estaba en la gloria, se vació todo y se sometió a la voluntad de Dios. Solamente por un poco tiempo. ¿Y dónde lo dejó? Y después resucitó y fue puesto en un lugar muy alto. Sí, pero fue recibido porque dice... Tienes que leer las escrituras. Jesucristo le dijo a sus discípulos, volveré a la diestra del Padre. Uh-huh. O sea, que iba a volver otra vez a su puesto donde estaba antes. Uh-huh. A la diestra de su Padre, a un lado de su Padre. Pero nomás piensa esto, mira, Jesús, si Él no es Dios, entonces ¿por qué Él tiene ese poder de la tormenta? ¿Por qué tiene los títulos de Dios? ¿Por qué tiene...? Porque Él recibió. Mira, Él perdonó pecados. Él recibió ese poder. Dios es un Dios celoso, Él no va a compartirlo con nadie, dice Jesús. ¿Por qué? Pero Él, ¿para qué pues vino Jesús? Para morir por nuestros pecados. Morir por nuestros pecados y mostrar que Él fue enviado del Padre. Mostrar que el amor del Padre. Mostrar el amor. Y si él recibió poder para hacer estos milagros, como ya te mencioné, levantar muertos, curar y las tormentas, pero, y hacer de todo para que la gente viera y tuviera la certeza de que él fue enviado. Dios. No, mira, es que si Dios es omnipotente, omnisciente, Él puede conocer lo que estás pensando en tu corazón. Uh-huh. Ningún ángel, ningún profeta puede hacer eso. Solamente Dios. Claro. Y Él lo hizo. ¿Desde cuándo? Él siempre lo estaba haciendo. Omnisciente. ¿Tú crees que tú estás determinado a dice hacer Jesús. Lo que tú eres ahorita? ¿Cómo? O sea, si Dios es omnipotente, Él ya tenía destinado para ti un destino. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Yo veo eso en las Escrituras, en Romanos 8, en los que Él conoció, Él los eligió. Omnisapiente. ¿Qué es eso? ¿Omnipresente? Omnisciente. Omnisciente de todo lo que sabiendo sabe todo. Y eso es lo que dice Pedro, tú sabes todo. Ahora, muchas si cosas Jehová, más. Jesús, nos tienen gran amor, ¿tú crees que ellos siendo, ellos, Él es el Dios de amor y Jesús también estando cariñado con la humanidad, ¿tú crees que ellos tenían en su corazón, o decir así, en su pensamiento, condiciones como estas, que la gente muriera, sufriera, tuviera... Es la culpa del hombre, es mi culpa, que yo esté sufriendo. Pero si Dios tenía de predestinado, como tú mencionas, ¿tú crees que ellos ya lo sabían? ¿Quién sabía? ¿Dios? Dios. Él sabía lo que iba a pasar, sí. Y por eso Jesús vino a todos modos, para rescatarnos. ¿Él lo desea? ¿Mane? ¿Él lo desea? Desea la salvación de los hombres. ¿O él desea que la gente sufra o muera? Eso, Dios puede usar eso para conformarnos a su imagen. Dice la Biblia que todas las cosas pasen. Él no desea que suframos ni moramos, sino que por la misma razón por la que Jesús vino, para que ejerzamos fe en Él y seamos salvos. ¿Verdad? Solamente caer, confiar en Él. Yo tengo vida eterna porque yo estoy confiando en lo que Él ha hecho y nada de lo que yo hago. ¿Ya ves? Así nada. es nada. ¿Sabes por qué? Nada de lo que tú haces. Dice la Biblia que yo, dice Job, nada bueno mora. Yo soy un hombre vile en inglés, muy malo, ¿verdad? Fallo. ¿Fallo? Falso, que diga como. Nada pecador. Bueno. Nada bueno mora en mí ni usted. Ajá. Dice que nuestras buenas obras son trapos sucios. Yo no puedo confiar en mis obras buenas porque no tengo buenas obras. No, no. Nosotros, por eso yo confío en Jesús. Nosotros no estamos dando a entender que nuestras obras nos salven. No, es la fe. Pero nuestra fe tenemos que demostrarla. Yeah. Por ejemplo, si tú tienes sobre fe, tú vas a obedecer la enseñanza, ¿verdad? Y vas a demostrar tu fe. Si en 20 años más te enfermas o algo, y no quiero que eso pase a ti, pero si te enfermas y no puedes ir a predicar las buenas nuevas, pues, como se dice, tú piensas que vas a tener vida eterna. No puedes hacerlo jamás. ¿Verdad? ¿Sí? Si yo sigo fiel. Si sigues fiel. Tener fe y si yo puedo hacer lo que puedo hacer. Todavía es, ya si ves. Si yo puedo hacer, uh-huh. o como tú dijiste, darle a conocer a los amigos, a las familiares. O sigues predicando, pues. Pero ¿qué tal si no tienes lengua? Si algo te pasa y no puedes hablar. ¿Tendrías esa confianza todavía? ¿Y por qué? Claro, tener esa confianza porque aunque sé que él sí, porque sabemos que él va a reconocer o él va a saber nuestras limitaciones. Y esa fe que tengamos también nos va a salvar. Pero si están nuestras posibilidades de hacerlo. Ya, yeah, la fe es la única dice cosa que Jesús, salva. Dice Jesús, cuando él entró a Jerusalén montado en un pollito, ¿cómo se dice? ¿Pollino? ¿Cómo se le llama? Un burrito. ¿Donkey? Un burrito. Dice, pollito. Y la gente aclamaba que pues ahí viene su rey. ¿Sí? Dice, ¿qué dice la escritura? Dice, si estas personas no hubieran declarado que Jesús es rey, él haría que las piedras hablaran. Uh-huh. Sí. Entonces tenían que declarar que Jesús era rey para darle. No tenía que declararlo para que tenga vida eterna. No, pero ellos tenían que dar, que reconocerlo. Dice que, Jesús. Que Jesús venía, pues, para ser rey. ¿Verdad? Uh-huh. O sea, me he dado a entender de que si ellos no hubieran hablado, no hubieran hablado hasta los pies, hubieran hablado. Sí, esa es tanta gloria que él tenía aquí en este mundo, que todos los alabarían a Jesús, ¿y no? Es que... Ya se quiere ir. Pero así es, el Evangelio es igual. Yo nomás le quiero enseñar eso, para que vean que el Evangelio es diferente entre lo que la Biblia yo veo dice, lo que usted dice que dice. Es diferente, ¿verdad? Es igual. Y su salvación depende igual en cómo ve el Evangelio, de veras, porque eso es lo que dice la Biblia. Claro. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Claro. Y yo confío en Jesús. Nosotros reconocemos, confiamos en Jesús. Hemos citado las escrituras y todas hablan de Jesús. Uh-huh. Estoy hablando de Jesús. Entonces, si tú me dices. Lo ven en Jesús de diferente forma que lo presentan. Si tú crees que no veo a Jesús importante como tú lo estás viendo, pues. Sí. Entonces, si estoy hablando de enseñanzas de Cristo. No sé. No son enseñanzas de Cristo. Dicen que. Él no enseñó estas. No, lo que se me enseña no son enseñanzas de Cristo, que Él no es Dios y que esas cosas. Y no podemos. Pues. Bueno, no. Yo no honro a Jesús como Dios, es y por eso por lo honro mismo, a Jehová. Por lo mismo. Ahorita podemos hablar de muchos temas, uh-huh, y venir, pero no hay... No pues hay, sí, ya. Yeah. Una como se dice, uno coincide uno, ¿verdad? Pero poco a poco, si uno se pusiera a analizar, uno llegaría a entender. Ya, yeah, igualmente, I mean, hay muchas escrituras que podemos ver. Y si usted abre su corazón, ¿lo quiere? ¿Solamente no, escrituras? Sí. Ya sé que ustedes no aceptan cosas de otras personas. No, está bien. Pero digo, vienen los textos ahí, ¿no? Puros textos. Vienen las escrituras, ¿va? Ya, yeah, pero pues eso solamente enseña la divinidad de Cristo Jesús y otras porque cosas del Espíritu Santo. Ya, yeah, yo creo que eso es lo que enseñan las escrituras. Dios es uno, pero vemos que Padre es Dios, Jesús es Dios, Espíritu Santo también es llamado Dios. Y viene. Hay otras, sí señor, y aquí las tengo, las puros textos nomás. Y el Espíritu Santo es Dios también. Sí, dice, es eterno. ¿Dónde puedo ir de tu espíritu? Dice, ¿dónde puedo ir? Está omnipresente, conoce todas las cosas. Entonces, entonces, ¿qué piensas del Espíritu Santo? ¿Es una persona? Ah, oh, claro que sí. Uh-huh. ¿Cómo él trabaja? ¿Qué hace? ¿Cuál es su propósito de él? Dice que él convence del pecado, trae convicción a las personas. Ojalá que él te traiga a ti convicción de eso también. De estudiar las escrituras, él enseña, da consuelo. ¿Pero de qué enseñanzas trae? Enseña cosas de Cristo Jesús, las enseñanzas de Cristo. Él busca. ¿Cómo trabaja? Él, yeah, dice, él dice. ¿Él decide a qué persona dar o no dar? Yeah, él tiene una voluntad. El Espíritu Santo, ¿cómo hay? ¿Se divide? Porque tú puedes tener Espíritu Santo ahorita, uh-huh, y la otra persona en otra parte del mundo. Omnipresente también el Espíritu Santo es. Así como dice Jesús, mira, como me leyeron ustedes Mateo 28, dice Jesús, yo estoy con ustedes para siempre, ¿verdad? Él es omnipresente, pues dice que están con ustedes. Hay muchas personas, ellos están en diferentes lugares. Jesús dice que yo estoy con ustedes siempre. Él es divino porque él también es omnipresente. Está en su enseñanza. Y así es el Espíritu Santo. Dice en Salmo 139, pero David. Jesús está con nosotros. ¿De dónde me puede ir el Espíritu? Por decirlo así. ¿Lo ve o no lo ve? Por decirlo así, en que él nos está observando, él nos está guiando. Nos está observando. Dice, no, él no dice que yo los veo todos. Yo estoy con ustedes. Ya ve, no, por eso es la escritura. Yo estoy con ustedes. Pero ahorita él nos observa. Por decirlo así, él está con nosotros. Uh-huh. Él puede ver, sí, pero dice, está con nosotros. Donde dos o tres están, yo no, estoy con ustedes. Con ustedes. No, doctor, por favor. No. Y no, así no, es lo que dice la escritura, ¿ya ves? Y dice en Efesios 4:30, el Espíritu Santo puede ser entristizado. ¿Cómo? Él tiene... Contristado, ya. Yeah. Contristado. Esa palabra sí me da problemas. Ya, se puede contristar. Es una si persona. Uno, si uno qué... ¿Cómo se puede contristar el Espíritu? Si pecamos, un creyente peca contra okay. Dios, siéntese contristación. Okay. ¿Ya ves? Y no es solamente energía o fuerza, es más que una fuerza. Entonces, ¿quién fue que creó las cosas? ¿Dios o sí, el Espíritu Santo? Jehová dice, yo solo fui el que creó las cosas. ¿Y el Espíritu Santo? Sí, dice que el Espíritu estaba sobre las aguas en Génesis. Y Jesús dice, yo también creé las cosas. Vemos la Trinidad ahí también. Tienes que abrir la mente para esas cosas. Mira, si estás equivocado de esas cosas, la Trinidad es muy largo y no vas a tener vida eterna. ¿Sabes? Pues es una cosa que nosotros no... Ya sé, ¿y sabes por qué? Porque los demás te enseñan esas cosas, ¿no? Creemos en la... Dicen, tienes que creer eso o si no estás en error. Y tienes miedo por eso. Dices, pues, yo no quiero estar en el error. Dios es amor. Y lee las escrituras. Una escritura, no como esa, porque esas cambian palabras. ¿Cuál? ¿O cuál? No, ese es otro tema diferente. No, es... Pero lee las escrituras. Dios no quiere que te perezcas. Estamos examinando varias escrituras. Nosotros podemos tomar o leer... El griego, pues. ¿Has estudiado el griego? Yo un poco. Pero sí veo como Ego Eimi, cuando Jesús dice yo soy, el título de Dios, y lo quieren apedrear. Jehová, ¿cómo es el tema? Jehová, ¿cómo? ¿Cuáles las letras? Eso no las puedo dibujar, pero es Lord es Kurios, y eso es lo que el título de Jesús toma también, Kurios, y proskuneos es adoración, y Jesús recibe eso. Ajá. como cuando Jesús dice, debes de proscuneos a Jehová solamente. Él recibe proscuneos también. Léelo, porque no te quiero mentir. Él recibe adoración. Y solamente también. Jehová debes de adorar. Entonces Jesús es Dios, y yo lo honro como pero Dios. Es que no debemos de estar en esa posición, porque si nosotros aprendimos que Jesús, a Jesús le fue dada autoridad, quiere decir que se le va a tener que dar honra también. Ajá, tiene honra. Una honra, pero dice completa. Que, dicen, yo vine para que me honren a mí, así como, igual como honran al Padre. Igualmente, viendo que Él es Dios también. Él, así es, amigo. Mucho gusto hablar contigo. ¿Cómo te llamas? Alex. Alex, yo me llamo Luis. La obediencia que debemos tener que Jesús, así tener, así nace el Padre. Dios está extendiendo la mano para que lo veas pues como es. Léalo, no te estoy diciendo que tienes que hacerlo como nosotros, mediante las enseñanzas, pues la Trinidad no está okay. En estas enseñanzas. Pues ojalá el Espíritu Santo me enseñe a mí algo diferente, pues, no, ojalá que no, pues, pero yo y creo, el Espíritu Santo, y igualmente ¿sabes? A ti. Tú dices, leyendo las Escrituras, Él no te va a mentir. Ok, una Escritura más. Dígame. Déjala, recuerdo. Va a estar su gas, man. No, it's okay. Dice una escritura de Isaías que cuando Jehová habla, dice que esa palabra no vuelve a él sin resultados. Entonces, ¿qué es cuando él envía, ¿quién dijo eso? Cuando él envía su Espíritu Santo, es porque tiene éxito seguro. La menciona en Isaías. Jehová dice eso. ¿También sabes que Jesús dice eso? ¿A dónde? Lo dice en un evangelio. My word will not return void. Ya me recuerdo de eso. No sé cuál texto, pero me recuerdo que él habla. ¿No vuelve a ir sin resultado? A ver. Pues en Pedro también dice eso. Pero yo me recuerdo que Jesús también lo dijo. Quizás estoy equivocado en ese plan. Espérame. Isaías 55:11, aquí lo tengo. 55:11. ¿Pero eso me va a enseñar qué? Bueno, te va a enseñar. Pues claro, yo creo que la palabra de Dios nunca va a regresar sin hacer lo que va a hacer. Te va a enseñar. Bueno, esta escritura enseña que cuando Jehová habla, se cumple. Y es por medio de su Espíritu Santo. Yeah. Su fuerza. No, nosotros, la persona de Él. Vimos que Él tiene atributos de Dios. Y Él tiene sentimientos como una persona. En Efesios 4:30. Así bueno, es. Dice. Y Él te va a traer convicción también. Y luego nos dice, así resultará ser mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí sin resultado, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado y tendrá éxito seguro en aquello que, para la cual lo ha enviado. La fuerza, el espíritu, la persona, la fuerza, que su poder. ¿Por qué dice que Jehová es el Todopoderoso? ¿Quién tiene el poder, el Espíritu Santo o Dios? Los dos. Ajá, Él tiene poder, omnipotente. Jehová es el Dios Todopoderoso. Por medio de su poder, en lo que Él habla, se realiza. Pero también el Espíritu Santo, él también habla, ¿sabías? A ver, ¿cómo habla? Pues no lo sé de memoria, pero... Pero él nunca habló, el Espíritu Santo... En Juan 15, el Espíritu Santo dice, cuando el Consolador viene, el que va a mandar del Padre, el Espíritu de verdad... procede del Padre, Él va a testificar de mí. Él también intercede. Pero ¿y cómo testificó? No, pero estamos hablando de que Él habla, ¿no? Y Él testifica. ¿Pero cómo habló? ¿Cómo habló? Ajá. ¿Cómo le dio testimonio a otras personas? No fue Él que... No, por ejemplo, si tú dijeras que es una persona, Él no habló. El Espíritu Santo estuvo en las personas para que ellos hablaran. Pues dice Jesús, Él mismo dice, Él testifica por mí. Entonces tú dices, Jesús, estás mintiendo. No. Él dice, Él testifica pues, por mí. Entonces menciona, si me dices cómo Él habló, entonces, porque aquí, Él enseña, dice, con el Consolador, Juan 14, Él les va a enseñar cosas. Él es el Consolador, el ayudante. Ajá, Él da consuelo. Está refiriendo a que el poder, el Espíritu Santo, el poder les va a ayudar. No, Él les enseña, pues. Pero una energía no puede, una fuerza no puede tener propia voluntad. Y el tiene Espíritu Santo. Él lo envía. El Espíritu Jehová Santo Dios tiene esas cosas. Y a veces Él tiene los atributos de Dios. Conoce todas las cosas. Él está en todos lugares. Porque Él es el poder de Dios. Pero ves, Él tiene distintas personalidades, características de Dios. ¿Lo ves? Mira. Porque es parte, es el poder es proviene de Dios, de Jehová Dios. Él tiene esos atributos y queremos ver eso. Es lo que lo está enseñando, pues. Que él es, usted dice que es fuerza, yo digo que es una persona y quiero probarle que no es solamente fuerza, es una persona. Y así, así, pues, estamos equivocados en esas cosas. Usted, pues, yo no sé de lo que usted ve, pero pues, vemos, aquí hay puras escrituras que enseñan. Así. Mira, la Biblia habla, claro, y no quiero decir que yo sueno correcto o decir que la Biblia está mal. La Biblia habla de a sustantivos como de cosas que el Espíritu Santo hizo, como fue un ayudante, consolador, que dio ayuda, pero no dice que sea una persona. Vimos que tiene las características como una persona, pero tú puedes mentir al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? Ananías y Zafira le mintieron a Dios, le mintieron al Espíritu Santo. ¿Ya ves? ¿Qué pasó? ¿Murieron? Murieron, pero la atención es que Él es Dios también. Yo creo que veas que Él también puede porque ser... Porque si puedes mentirle a una persona, pero a Dios no puedes mentir. Yeah. ¿Y a quién mintieron? ¿A Dios? ¿A Dios? ¿A quién mintieron? Dice ahí, el Espíritu Santo mintieron a Él. Porque el Espíritu Santo es la fuerza. ¿Lo ves o no? Porque yo sé, le he leído esa escritura porque dice que uno puede, como tú dijiste, mentir. Pero al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es por el cual. Entonces, ¿por qué si mientes a Jesús no tienes? ¿Por qué si mientes, niegas a Jesús no tienes juicio? ¿Y por qué si mientes y niegas a Dios no tienes juicio y el Espíritu Santo sí? Sencillamente estamos haciendo la pregunta de que Él recibe. Si que Jehová es el Padre. Uh-huh. Entonces el Espíritu Santo es más alto que Él. No digo eso, para nada. Yo veo que es la tercera persona en la Trinidad. La posición es diferente. Uh-huh. Pero todavía es Dios. Si un cliente, el Espíritu Santo dice en la Biblia, Dios mora en esa persona. El Espíritu de Cristo mora en la persona, pero, en el cliente. Pero no mora por siempre. No, pero mora por cierto periodo. Yo creo que sí, mora para siempre. Pero no, porque el Espíritu Santo, tú dijiste, se puede contristar. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando se contrista? Se aleja de la persona. Pero puede vivir en la persona. Dios cuando vive en la persona. Cuando se requiere, se utiliza. Y el Espíritu Santo se puede la tiene la persona, pero no mora siempre. Porque si vuelve a hacer las pero cosas, si mora o no, eso es la pregunta. Si ¿sí puede morar en la persona o no? Morar por un tiempo, tal vez. Por porque un Dios puede porque morar. Dios lo permite. Dios no. Lo envía. Dice la palabra que son el templo de Dios y dice el templo del Espíritu Santo. 8:2 dice. Sí, sí, Hechos 2:1 cuando dice que recibirán cuando Jesús les prometió ayuda del Espíritu Santo. Uh-huh. Dice que. Yeah. Y Dios vino, Él le prometió el Consolador. La promesa pues se cumplió ahí. Sí, uh-huh. Pero dice aquí que serán testigos de mí. Más creo que vea más escrituras y ojalá que Dios la use. Del poder de Jehová. Uh-huh. El Espíritu Santo, la fuerza activa, ahí es la persona. Ajá, dice ahí fuerza activa. Dice, pero reciban poder. ¿Sabe lo que hace el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos de mí en Jerusalén, como entonces iban uh-huh. a recibir esa ayuda. Pero vemos que Él tiene características como una persona. Puede hablar, Él enseña, da testimonio, escucha. Es el poder de Jehová. No, amigo, Él es Dios también. Él tiene título de Dios en las Escrituras. ¿Quién les enseñó eso? ¿Las Escrituras? No creo, porque la Escritura enseña algo diferente. Yeah, Génesis. Eso lo dije yo ahorita. Génesis, el Espíritu sobre las... Ahí dice... Sí. Mira, dice aquí. Tal vez, ¿cómo dice tu escritura Génesis 1 o 2? Tengo en mi mochila lo del Antiguo Testamento. Dice: resultaba que la tierra se iba sin forma y desierta y había oscuridad sobre la superficie de la profundidad fuerza. ¿Esa palabra? ¿Dios? ¿Sabes que...? La fuerza activa de Dios se movía en un lado a otro sobre la superficie de... ¿Cómo? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios, la palabra Dios en hebreo es Elohim. Eso es plural, no singular, pero dice que hay muchos. No nomás una, pero muchos. Y vemos ahí que Elohim, yo veo pues en la Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, esos tres son uno, como dice 1 Juan 5, 7. Bueno, pues, ¿no más? Dices tú que esa, porque si es tu creencia, mi salvación depende en cómo yo veo a Jehová. Yo creo que yo soy amigos con él, ¿me entiendes? Somos amigos, dice la Biblia. Que si con uno, Dios. Si uno puede ser amigo. Y yo quiero que ustedes también lo vean así. Claro, y paren de predicar un evangelio falso. Nosotros no vamos a parar. Sí, yo sé. ¿Y yo sé por qué no van a parar? El corazón está demasiado duro. No. Sí. Nosotros tenemos una obra encomendada, Ajá. Sí, si tú, Entonces, ok. Si nosotros paramos, tú estarías dispuesto a seguir a predicar. Yo a predicar, La escritura de Jesús, la enseñanza de Jesús, y él lo dijo, no lo... ¿Qué tipo de trabajo hace usted? Bueno, ese es la parte. Ya sé, más quería preguntarle. Sí, Dice 24:14. Porque si nosotros paramos, alguien más tiene que hacer. Dice, como te mencioné. Oh, Dios es poderoso, él no necesita personas. Yo sé, pero él nos envía. Él tiene mensajeros. Tiene él ángeles. Lo puede hacer. Incluso los ángeles mismos están guiándonos. Él puede levantar piedras, ¿verdad? Los ángeles dice que él los envía y está dando buenas nuevas. Quiere decir que los ángeles nos están guiando. Dice, y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Yeah, si nosotros paramos, escribiendo lo que va a pasar. ¿Estás tú dispuesto a dar el testimonio, este testimonio a las personas? Lo que yo veo es que en las escrituras también profecía que va a haber muchos falsos profetas que van a decir. Sí, yo lo veo ahí que lo que está, están haciendo. Mira, aquí está. Y lo que veo aquí y muchos falsos profetas se levantarán extraviando. Y eso es lo que vemos. Hay muchos profetas que dicen, yo vengo a representación de Cristo. O yo soy Cristo. Hay muchos que. Que ¿ustedes dicen que ustedes son Cristo? No. ¿Cómo me puedo salvar yo? Tengo que meterme en la atalaya, ¿no? ¿Puedo meterme? No. Tú tienes que examinar tu escritura. Ajá. No, pero si yo quiero recibir vida eterna, ¿qué tengo que hacer? Ir al salón. Yo sea Cristo. Ir al salón también, ¿no? Ser parte de ustedes. Muchos. Otro Cristo, otro Salvador. No. Diferente evangelio. Falsos profetas. Nosotros estamos guiando a las personas a las escrituras. Eso es lo que ellos piensan. ¿Sabes que los falsos profetas también pensaban que ellos tenían el mensaje verdadero? Ellos también pensaban que ellos torcían las escrituras. No quiero ser rudo o algo así, pero yo nomás quiero que lo vean porque eso es lo que dice la escritura. Sí, pero ¿sabes a quiénes? Y vemos las escrituras. ¿Quiénes son falsos maestros y se agradan a muchos? Muchos. Son los que están enseñando enseñanza de aparte de Cristo. Enseñanzas de demonios, dice la escritura. Demonios, tú lo conoces bien. Yo no estoy enseñando enseñanzas de demonios. Estoy enseñando la escritura, las escrituras. La que yo te estoy diciendo. No digo que de mí. No, que no digo que son demonios los que están, pero el efecto es peor, porque muchas almas se van al infierno por causa de esa doctrina falsa. Es la muerte, igual como ellos están condenados a la destrucción. Los demonios están condenados a la destrucción. El igual a sus enseñanzas, como tú dices, el efecto es el mismo, la muerte. Sí. Ahora. Es un diferente evangelio, vimos hoy que están predicando. Por eso dice Pablo, hay personas que predican. Entonces tú, ¿cuál vas a predicar el evangelio? ¿Qué les vas a decir? El evangelio de las escrituras. Okay, yo ¿Qué les vas a decir? Eso es lo que les voy a decir. Si una persona, si tocas esta casa y si sale la persona, ¿qué les vas a decir? Le voy a decir que ellos no son buenas personas, Dios no acepta. ¿Cómo sabes que si no son buenas? Le enseño las escrituras. Le voy a decir pues que Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz, yo pienso pues, murió, resucitó, y la Biblia les enseña que crean en Jesucristo y serán salvos. Así como Pablo le dijo al guardia en Hechos 17, deben de creer en Jesucristo y serán salvos. Ok, está y muy es bien. Todo. ¿Y luego? ¿Qué van a hacer ellos ya? Y si Dios les da un corazón... Quedarse en casa y ya ser salvos. Pero lo que va a pasar es que Juan 3 dice que... Jesús dice que van a ser renacidos. Dios les va a dar un corazón nuevo. Y van a amar a Dios. Van a creer a Dios. Ese es un sentido figurado. No, dice que tienes que ser renacido. El corazón figurado. Porque si te va a dar un nuevo corazón... Oh, sí. No te va a dar un corazón literalmente. Claro, figurado. Sí, figurative, ¿eh? Porque el corazón es duro. Simbólico. Como lo que tiene usted ahorita. No, no, un corazón simbólico quiere decir que... Y un diferente espíritu. Que sí, el corazón simbólico está refiriendo a lo que tú eres interior. Si tú antes estabas propenso a hacer la maldad, pues ahora que has conocido a Jesús, van a cambiar tus intenciones, tus pensamientos. Sí, porque ahora ya el Espíritu Santo, Dios mismo, está viviendo adentro de ti y Él te causa vivir diferente. Porque tienes esa fe. Una nueva personalidad, dice. Yo creo que sí. Desechar cambia la todo. Vieja. El hombre viejo y ponerte el nuevo hombre. Nueva ropa. Eso es lo que Dios hace. Nueva ropa. Ajá. Yo me pongo la ropa de Cristo Jesús. Él mantenió la ley perfecta para mí. Por eso yo nunca voy a poder perder mi confianza. Que tengo vida eterna. Yo creo que tú también tengas esa vida, esa vida eterna. Entonces ya es todo lo que la persona necesita. Claro que sí. El que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada como justicia. ¿Cuántas personas ahorita están siendo salvadas, según tú? ¿Cuántas personas dice están, Jesús, están salvas? Dice Jesús que a la misma pensar que tú. Dice Jesús que muchos están llamados, pero pocos escogidos. So, yo creo que todavía muchos están recibiendo el nuevo espíritu. ¿Qué hay de las profecías que dio Jesús para este tiempo? ¿Qué tienen que hacer aparte de ejercer fe? Pues Jesús entender que se va a la revelación, dice, habla de una guerra de Dios, Armagedón. Yeah. ¿Qué hay? Que las personas van a hacer para ser salvos, solo es fe. Los que son salvos, los que ya tienen fe, los que ya creyeron en Dios, en Jesús, son nuevas criaturas y ellos van a hacer obras buenas, solamente porque es natural, lo quieren hacer. No confían en ellos mismos y si pelean en Armageddon, está bien. Pero tú mencionaste ahorita que tú a las personas le vas a decir, cree Jesús y es salvo. ¿Pero qué hay de sus enseñanzas? De lo que Jesús enseñó. Ajá, ya. Reino. Uh-huh. Del reino de Jesús. Del reino de las enseñanzas. Del amor al prójimo. Eso es lo que dijeron los judíos también. Pues, ¿qué tal la ley de Moisés? Porque no vamos a destruir todo eso. Dice Pablo, no, solamente es Jesús. Cree en Él y tienes vida eterna. Sí, y los judíos que reciben ese nuevo corazón van a querer hacer la ley de Moisés. Pero, ¿tú qué tienes que hacer para enseñar a la persona cómo seguir, cómo el modelo que Jesús nos dio? Pues dice Jesucristo, nomás simplemente... Cómo trató de sus discípulos, las enseñanzas que Él dio, las esperanzas que Él dio. Después que ellos creen en Jesús, ya son justificados. Tienes que enseñarles, como después, dice la Escritura, enseñar... Dice Jesús, sígueme a mí. Mi salvación es solamente siguiendo a Jesús. ¿Y dónde cómo lo vas a seguir? Leyendo las Escrituras, y Él me enseña ahí. Uh-huh. Tienes que enseñarle a las personas las Escrituras. No tengo que hacerlo, pero lo hago porque yo amo a Dios. No, ¿cómo? No, tienes que hacerlo. No, pues no para mi salvación. Las personas necesitan. Yo siento una obligación para hacerlo solamente porque yo sé que tengo vida eterna. Y si nunca puedo predicar otra vez, mi salvación es segura. Ya. Claro que está sí. Seguro. Porque es lo que dice Romanos 5. Tal si un día, por X razón, te alejas. ¿Te alejas de qué? De la fe de Cristo. Sí, entonces nunca yo era un cliente de Jesús. Nunca estaba en la mano de Jesús. Nunca estaba en la mano del Padre. Okay. Y usted también, pues yo creo que tenga esa misma confianza. Claro, no, yo te puedo decir que no soy salvo ahorita. ¿Por qué? Porque como yo lo que he aprendido, si uno es... Los ciegos, mandan unos ciegos, dos van a caer en... Si uno es... Dice que no es salvo. Hasta el fin, uh-huh. Será salvo. Uh-huh. Pero que uno continúe en esta fe, mira, en esta enseñanza. Yo creo que se contradice con Pablo, porque Pablo le dijo al guardia, cree en Jesús y serás salvo. Sí, y dice, ¿qué dice la Escritura? Él fue salvo. No solamente creyó, tuvieron que haberle enseñado, tuvo que haber aprendido de la enseñanza de Cristo, porque él dijo, fue salvo, cree en Jesús es lo que dice. Y serás salvo. Dar es todo. Entender de que siguió aprendiendo de Jesús, porque si él no conocía a Jesús, bueno, si yo te digo, oye, cree en esa persona y serás salvo. No, porque él no puede salvar, él es hombre. Okay, Jesús si no es hombre, nomás. Ok, y si él no conocía a Jesús, la persona no conocía a Jesús, porque al decir yes. Pablo que cree en Jesús y es salvo, da a entender que esa persona no conocía. Entonces, él tenía que aprender qué clase de persona es Jesús, qué enseñanza dio él. Mira, el hombre ciego dice, yo no sé de qué tipo de hombre es, yo solamente sé que yo era antes ciego y ahora puedo ver. Y dice Jesús... ¿Crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es? Lo estás viendo. Uh-huh. Solamente dice, pues yo creo, Señor. Y fue salvo. Y después pues, aprendió más. Pero fue salvo, ya ves. Yo creo que tú también recibes eso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, ¿qué dice? No. ¿Y qué le decía a sus discípulos? Síganme. Pero es posible, amor, si lo conocía. ¿Qué le decía a Jesús? Ven, sé mi seguidor, sígueme. Uh-huh. Y yo te enseñaré las cosas. Uh-huh. Dios, el Padre, le da el conocimiento. Él no nomás decía, ten fe en mí. Él no le decía a las personas, ten fe en mí y serás salvo. Y ya se iba Jesús con esa persona y decías, ten fe en mí. Tenía que conocerlo. Mateo, ¿qué pasó con Mateo? Tenía que conocerlo. ¿Cómo fue Mateo siguiendo a Jesús? Fue a la mesa y dijo a Mateo, sígueme. Y lo siguió. Okay. ¿Ya ve? ¿Y qué aprendí? ¿Y cómo? Ir a Pedro, sígueme a mí y tú vas a ser un pescador de hombres. ¿De hombres? Pero sígueme a mí. Pero, ¿y tenía? Tú eres hijo de Jonás y él lo siguió. Nataniel, ¿cómo lo recibió? ¿Para qué lo iban a seguir? ¿Para qué lo iban a seguir? Si ya eran salvos. Me quiere enseñar que iban a ser hombres, pescadores de hombres. No, digo, pero ¿para qué iban a seguir a Jesús si ya eran salvos? Si aceptaron a Jesús, no tenían por qué haberlo seguido. Se aceptaron a Jesús. Ellos creyeron en Jesús. O sea, lo que tú me estás dando a entender. Si ya tenían fe, si ya eran salvos, ¿para qué siguieron a Jesús? ¿Para qué fueron seguidores de Él? Porque cuando ellos reciben ese nuevo corazón, aman a Jesús. Quieren estar con Él, así como yo. Quiero siempre estar con Él. ¿Me tienes en las Escrituras? Tuvieron que haber aprendido enseñanzas de Él. Ya, escuchan sus enseñanzas después que ya eran sus hijos. Ya que después que son sus amigos. Seguidores. Amigos de Porque Dios. Porque sus amigos hacían las cosas que Jesús enseñaba. Así como lo Jesús decía, yo hago las cosas de mi Padre. Las cosas que a Él le agradan. Uh-huh. Ya, pero ese es Jesús. Nosotros, sus hijos, no tenemos que hacerlo ya, porque Él ya ganó la salvación por nosotros. Y usted también, si pone su confianza en Jesús, no, va a tener ese plato limpio y claro, nunca tiene que temer la ira de Dios. Ahora, ¿cómo tú vas a si eres salvo, tienes que darle, tú entonces tienes que enseñar a otras personas la salvación que tú ya tienes. ¿Por qué ser egoísta y decir, oh, yo soy el salvo, ya, yo... Ya, yeah. ¿Un egoísta? Puedo decirle así, ahí ya, no me importa que otras personas... Ya, yeah. Eso enseña que tiene todavía un corazón duro. Dios todavía no lo ha regenerado. No, o sea, por ves? Eso me refiero a ti. Porque si tú dices que yo ya soy salvo, si tú dices, oh, yo ya soy salvo, uh-huh. ¿Por qué no dar la salvación a otras personas? Usted sabe que lo hago, ¿no? No me ha visto. Yo sí lo hago. No lo hago para jactarme. Sí. Pero yo sé. Solamente quiero enseñarle ese mensaje gratis. Pero como la Escritura está enseñando, que esta predicación, estas buenas nuevas, uh-huh. Lo hace por toda la tierra. Ustedes lo están haciendo. Ustedes están haciendo la predicación mundialmente. La Iglesia de Cristo Jesús. En todo idioma, en toda nación, en toda tribu. Uh-huh, claro que sí. Porque la iglesia no es solamente ese edificio ese, somos un cuerpo entero de Cristo. Dice la Biblia que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Claro. Estamos durante la congregación, all over the world. En la congregación conforma el cuerpo, cada miembro es importante, cada miembro tiene su función. Uh-huh. Cristo es la cabeza uh-huh. de la congregación, él guía la congregación. Pero usted es parte del cuerpo de Jesús, usted. Yo soy parte. ¿Cómo sabe eso? Si predica un evangelio diferente, usted dice algo diferente que los demás dicen. Pues ya sé. Tenemos que seguir ese modelo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo esas personas que vayan? Las personas. Era. Uh-huh. Las personas que tú me mencionas que son cientos o muchas. Aquí las encontré, yo nada más estoy afuera y las vi. Ajá. Ya, las personas que tú dices que están en cada iglesia, como uh-huh. cuerpo de pensar. De ustedes, ¿cómo ellos llegaron a saber? ¿Usted va a decir que las escrituras son uh-huh. ellas solas y después fueron a ustedes? Yo conozco personas que solamente ven los cielos y creen en Jesús. Así ha pasado. Yo creo en Jesús, mira, uh-huh. ¿por qué? Aquí. ¿Porque alguien le fue y le dijo? No. Como tú dices, uh-huh. dice la escritura de Romanos 1:20, dice, porque las cualidades invisibles de Él, de Jehová Dios, se ven claramente desde la creación del mundo en adelante, porque se perciben por las cosas hechas hasta su poder sempiterno y divinidad, de modo que ellos son inexcusables. Habiendo la creación, sí. Viendo la creación, uh-huh. nosotros podemos ver que existe un creador. Sí. Pero no solo por eso ya salvo uno. Eso es suficiente para una persona, quizás Dios ahí, lo puede usar. Ahí está uno reconociendo que la sabiduría, la inteligencia de tiene alguien superior quien creó las cosas. Uh-huh. También. Ahí dice que estas cosas hechas, dice que son inexcusables, o sea que no puedes negarlas, que no puedes negar, oh, esto fue por un choque. Y no, claro, todo. No, eso ya es fuera de la cuestión. O este fue evolución, no. O sea que toda la creación nos da una impresión de que tuvo que haber un creador. Sí, sí, claro. Yo creo eso completamente. Pero no, eso no es todo para ser sano. Como tú dijiste. No, yo digo no, que yo conozco. Y ya es. No, yo digo que he escuchado a una persona que hizo eso solamente por ver, creo que había un Dios. Y dijo, Jesús, sálvame pues. Muchas personas. Y es lo que hizo. Que han ido al cielo, que han ido al espacio. Ajá. Muchas son ateas. ¿Sí? No creen en Dios. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no ha sido cambiado. Porque dicen, no, yo voy a salir afuera y quiero ver a Dios. No, y lo único que ven es espacio y negro. Sí. Más galaxias. Y si aún está Dios, yeah. Y nunca van a creer. Y si lo ven, no lo van a, lo van a rechazar, lo van a querer matar. Ahora, no lo aceptan. Si tú dices que Jesús es Dios, dices que Jesús es Dios. Las escrituras dicen que Jesús es Dios. Ok. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jehová Dios le dijo a Moisés que ninguna persona podía ver? Y los discípulos siguieron a Jesús. Lo va a responder con otra escritura. Y eso yo creo que eso sí creo demasiado. Porque si tú me dices, oh, Jesús es Dios. Pero o sea, si Dios mismo dijo que ningún hombre podía ver a uh-huh. Dios, a Jehová Dios. Uh-huh. Pero Jesús, ¿lo vieron? Su hijo, vino. Uh-huh. Pero si dando a entender que Jesús era el mismo Dios, ¿por qué no murieron las personas? ¿Usted también sabe eso? De que Jehová dice que nadie puede ver el rostro de Jehová y vivir. Ajá. A Moisés. Claro. También en Juan dice eso, pues dice a Dios, versículo 18 de capítulo 1. Nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué otra vez dijo Jesús que Él era Él? ¿Por qué crees que dijo que Jesús y su Padre eran el mismo? Porque ellos tenían el mismo propósito. No. Jehová Dios. ¿Por eso lo quieren matar a los judíos? ¿Porque tienen el mismo propósito? No. Por eso es blasfemia. Porque él dijo que era el Hijo de Dios. Dijo, igual a Dios. Dice, soy Hijo de Dios. ¿Quién? Ya, porque ellos lo vieron como lo dijo. Los romanos, los judíos, dijo, este hombre blasfema, pues dice que es Hijo de Dios, que es Rey. Dice que Jesús es la imagen de Dios, ¿verdad? En Colosenses 2:9 dice, porque en Él, Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en Jesús. Sí, él, lo vieron él porque Él estaba vestido en carne. Él siempre hizo. Ya, tenía obras. Por medio del Hijo podemos conocer al Padre. Uh-huh. Yeah. Jesús nos enseñó. Entonces ellos conocieron, ellos vieron al Padre mediante Jesús. ¿Mano? Los discípulos de Jesús vieron al Padre. Al Padre mediante Jesús. Felipe le dijo, enséñanos el Padre. ¿Qué dijo Jesús? El que me vio a mí ha visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Pero no lo estaba hablando como si se habla del corazón. No lo estaba hablando literalmente, sino simbólico de sus cualidades. Dice en Juan 1:1. Como el amor, como dices tú, como ahorita dijiste. En la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. ¿Es que es Juan? Juan 1, sí. Ok, y luego yo te voy a mostrar el contexto, porque de ahí sigue... Claro, yo lo hice en una exposición de esta en mi iglesia. Entonces, claro, nosotros reconocemos Jesús que la palabra es el era verbo. La palabra estaba con Dios. La palabra era un Dios. Era Dios. Ahí es la cosa más grande ahí. Esa palabra chiquitita es una palabra extra. Pero, más pero condenación. Tú estás agarrando la pequeña palabra. No. Pero lo usted, demás. Usted lo tiene ahí, yo no. Demás. O lo demás, yo creo que la es conforme. La palabra estaba con Dios. El verbo era con Dios. Era con igual Dios. Con Dios. Era con Dios. Uh-huh, mismo o nivel. Sea, estaba con Dios como tú y yo. Tú estás conmigo. Uh-huh. Yeah. Estaba con Dios. Tú eras yo o yo soy tú. estamos en la Trinidad, pues digo, oh. El Jesús, el Verbo, okay. El Padre, Espíritu, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mira aquí, todas las cosas por el Verbo fueron hechas. Jehová dice que solamente yo, ¿no te recuerdas? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no lo prevalecieron contra ella. No quieren verlo ustedes, también la luz, porque están en la oscuridad. No, aquí lo dice. A ver, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la todo, luz. Todo esto, lo que tú es una introducción. Lo estás tomando a tu enseñanza de la Trinidad. Sí, porque es lo que enseñan las Escrituras. Trinidad. Es porque eso enseña las Escrituras. Y por eso lo puedo meter ahí. Porque vimos ahorita que el Espíritu Santo también es Dios. Entonces, y yo te estoy enseñando. Dijo, decía las Escrituras que Jesús no dio usurpación, ¿vale? A ser igual que Dios. Que Él fue creado. ¿Pero por qué lo quería matar? No. Tres veces en el Evangelio. No, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a la Escritura que dice que Jesús no dio, no quiso usurpar el puesto de Dios. Porque ya era Dios. No lo codiciaba porque ya lo tenía. Y por eso se vació de su gloria. No, usted igual. No quiere creer eso. Pues, él no quiso hacerse igual. Al final del versículo donde él dice que todo el día se doblaría para la honra. En el Filipenses. Ajá. Hincar, adoración. Iban a reconocer a Cristo. Sí, porque él que honra al Hijo, honra al Padre. Por medio. Y no, ustedes no honran al Hijo. Lo están rechazando. Digo, es verdad, porque no lo ven a Jesús. ¿Cómo vamos a rechazar a Cristo si nosotros? Porque él es Dios, mira. Él es Dios. Y tú dices, no lo voy a adorar a él. Él no es Dios. Y no están honrando a Jehová. Cuando yo le explico. 3:15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Algo de Adán y Eva. Usted también estudia Juan 20:28. No lo quiere seguir, ¿verdad? Porque a lo mejor tiene temor que todo va a cambiar. Ella dice que lo estudia. Una pregunta muy honestamente, Anes. No, dijo que no lo estudiara. Ella te dijo, no, yo lo estudio mucho. Y no lo ve. Dice, mira, los escribas también leían mucho las Escrituras. Y dice Jesús, ¿no han leído esto? No lo entienden. Yo lo único que te digo es, tú dices, estoy en lo correcto, yo tengo la verdad. Pero tú dices, no, yo... Jesucristo hizo una obra, pues... Hazla, predica el evangelio correcto. Más a unos versículos de la Biblia. Apégate a todas las escrituras, porque Romanos 5:4 dice que las escrituras. Es decir, tú me estás poniendo la. Una pregunta. Tú me estás dando como base. No, más se quería preguntar. Texto. A muchos textos que vimos. Bueno, sí, pero. Colosenses 2:9, Juan 20:28, Juan 8. Y los contextos y las demás ¿sí? Escrituras. También, vamos a verlas. Pero una pregunta nomás. Si tú puedes ver, y usted también, señora, si de veras ven que Jesús es Dios, ¿ustedes están dispuestos de adorarlo a Él? ¿Sí o no? Nosotros reconocemos a Jesús. Eso es no, yo creo. ¿Usted está dispuesto a adorar a Jesús si Él es Dios? Nosotros sabemos que Jehová es el Todopoderoso. No, pues sí o no, muy pronto. Y le vamos a reconocer a Jesús como su Hijo. Vamos a ver si usted de veras ve que Él es Dios. Usted va a decir, pues, amén, tú eres Dios. En el cielo, ¿sabes que en el cielo los ángeles adoran a Jesús como Dios? No están listos ustedes para la vida eterna. Los ángeles. Nosotros sabemos. ¿Saben? Sí, hemos leído. No están dispuestos. Hemos visto que... Entiendo. Nosotros sabemos que... Ya, yeah, por eso Dios le tiene que dar un nuevo corazón para que esté listo para eso, amigo. No. Dice que ellos, dice... A lo mejor tú tienes... Alzan, se tiran sus coronas y se arrodillan... Ante Jesús. Ante Jesús. Sí, pero usted está listo para adorarlo como a Dios. Si lo ven, si lo puedes ver. ¿Sabías qué pasó con Saulo de Tarso? Ajá, vio al Señor. No, aparte de eso. A Jesús, dice... Él perseguía a los cristianos. Ajá. Pero cuando Jehová lo escogió, él vino a ser apóstol a las naciones. Pero porque miraba que él tenía un corazón receptivo, él miraba que tenía una disposición buena de aprender. Y yo miro en ti, que tienes una buena disposición. Pero como el apóstol Pablo, él decía, decía que él era perseguidor, pues él se creía el más humilde de todos, porque era perseguidor de los cristianos. Y él dice que él era celoso de su propia tradición, de las enseñanzas que había escrito, ¿verdad? Yo no sigo tradiciones, yo sigo la escritura. Ok, pero él era sincero. Igualmente, yo veo a ustedes que son sinceros para la tradición de los hombres. Órale a Jehová, pídele que de verdad te ayude a encontrar la verdad y de verdad le sirvas a su hijo. Ya encontré la verdad, Jesús es la verdad, el camino y la vida. Nadie viene padre sino por Jesús, quien es Dios. Nosotros damos reconocimiento a Jesús. No lo apuntan como que Él es Dios entero y no honran a Jesús. Digo. Nosotros adoramos a Jehová Dios, nuestro Creador. ¿Honras a Jehová? Adoramos a Jehová y reconocemos a Jesús como su Hijo. No. Y nosotros estamos siguiendo a Jesús. Estamos siguiendo sus enseñanzas. Lejos, muy lejos, pues, porque no lo ven como yo lo veo. Pues. No, pues no digo que yo soy el estándar, pero las escrituras nos enseñan. Pero es que tú te estás basando a un... No solo escritura. No, amigo, te enseñé muchas escrituras. Y nosotros estamos... El Antiguo Testamento. Estamos mostrando todas las enseñanzas que Jesús dijo. Las enseñanzas y el Evangelio, que vimos que no era el mismo Evangelio de Pablo. No, yo creo que lo veas, de veras, porque sí. Era, no el mismo que tuyo, pero el de las escrituras sí. No, y te dije, porque no. Traes otro diferente, pues, usted, a nosotros. Mira, yo diferente a nosotros. Nosotros estamos enseñando, estamos... Mencionaste las enseñanzas de Cristo. No, yo le abrí la escritura y lo leí. Ustedes no me leyeron nada y está diferente. Pero es que es parte. Y yo lo leí. ¿Qué vino a enseñar Jesús? ¿Qué vino a enseñar? ¿Su muerte o el reino? Él vino para buscar y salvar a los. ¿Pero qué estaba enseñando él? ¿Su muerte o el reino de Dios? Él vino. ¿Para qué vino Jesús? ¿Pero qué enseñó? ¿Por qué mandó al Hijo, el Padre, para rescatarlos? Se junta, ¿no? ¿Verdad que coinciden ahí? Uh-huh. ¿Jesús para qué vino? Oh, pues. Para enseñar el reino de Dios y dar su vida en muerte. ¿Vino Jesús solo para dar su vida en muerte? ¿Y lo demás que enseñó? Pero no me dijeron eso cuando le pregunté. Pero es que y si yo te creí, yo me moriría en mis pecados. Es parte, es un conjunto. Mira, no te puedo decir yo un texto cuando los demás también hablan de Jesús. Cuando los demás no te enseñé un texto, te enseñé muchos textos. No, sí. Y no lo quieres ver, y es ella tampoco. Claro. Pero, a mí, tú estás nomás centrado en la muerte de Cristo. Eso es el foco de todo. Y nosotros lo reconocemos. Y vemos el amor de Dios, la justicia de Dios, ahí todo en la muerte de Jesús. Y entonces, él no sintió... ¿Cómo se sintió él cuando estaba curando a los enfermos, levantando a los muertos? ¿Que no sentía él compasión por las personas que estaban enfermas? Claro, él nos enseña el cariño de Dios. A los que estaban levantando, a las personas, a los niños y a Lázaro, su amigo, que levantó entre los muertos. ¿Cómo se sintió? Él hasta lloró, su espíritu, gimió en su interior. Entonces, él no solamente se centró en sí mismo, sino él vino a, como dice, ministrar a las demás personas. Aunque él era superior a todos nosotros, es superior, pero él vino, dice, no, el Hijo del Hombre no vino para que le ministraran, sino para ministrar. Entonces, es el final de su muerte, el final pues fue su muerte. Eso vino, la hora vino para hacer tu voluntad, por esa razón me enviaste. Claro. Por esa razón me enviaste, para dice hacer tu Jesús. Voluntad. Y la muerte de Cristo era parte de la voluntad, no era todo. Dice, ya vino para hacer tu voluntad aquí, para dar mi vida para muchos. Ajá, pero no era todo, tenía que dar mensajes del reino. Pues piensa en eso, pues, que Jesús fíjate, Jesús les enseñó a orar. Oh sí, en el código Mateo 6. Mateo 6, 9, y él dijo... Cuando oren a Dios, oren de esta manera. Dice, santificado sea tu nombre. ¿De quién? De Dios, del Padre. Del Padre, santificado. Sí. Dice, venga tu reino. Efectúese tu voluntad. Así como en el cielo, también sobre la tierra. Y las demás cosas esenciales como pero el dice, pan, libros del inicuo. Dice también Jesús, si pides por lo que quiera, en mi nombre, claro, en el nombre de Jesús, te lo dará. también alabamos el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros oramos el nombre de Jesús. Oramos el nombre de Jesús. Cuando te decimos. No le vale nada de todos modos. Pero no, pero es de la verdad. No vale nada. No vale nada porque está muerto en sus pecados, amigo. Quiero enseñarle eso. Confía en él. Pues ya sé que no vamos a llegar a ningún acuerdo, pero ya para que vea la diferencia entre la atalaya y las escrituras es grave. La atalaya es... ¿Sabes lo que significa la atalaya? Watchtower. ¿Pero qué significa su significado? Como en Ezequiel estaban proclamando las advertencias, algo así. Right? Nosotros estamos dando una advertencia de lo que se avecina. Pero no están advirtiendo el evangelio, no están clamando el evangelio. Es un evangelio falso. Amigo, es la verdad. Vimos ahorita en 1 Corintios 3:15. Pero, ¿cómo tú? Si yo doy el evangelio, si yo doy el evangelio que tú crees. El de Pablo. La muerte de Cristo. Te enseñé. Ok. Pero, ¿qué otra advertencia tienes que dar? Tienes que advertir a las personas de la guerra que Jehová traerá. De la destrucción que le voy a advertir de su condición delante de Dios. Es malo, demasiado mal, y solamente aparte de Cristo Jesús no tienen paz con Dios. Pero tienes que advertirles. Ya les advierto de eso. Pero es central ese texto. Ese es el evangelio. Lo demás no es. Ese es el evangelio. Entonces quiere decir que nada más esa escritura vale y las demás no. No digo eso, porque Romanos 3 también habla del evangelio. Pero no solamente el evangelio es el texto que tú me mencionaste. ¿O no? Yo lo acepto, ese evangelio que tú dices, ese texto que tú dices de la muerte de Cristo, yo lo acepto. Pero también estoy dando enseñanza otro de las demás escrituras, de todas las escrituras. Diga, ¿es otro evangelio? No, porque es conjunto. Porque dice Pablo que sí, hay otros evangelios. Pero y hay solamente un evangelio verdadero. ¿Cuáles son los que niegan a Jesús? Usted niega a Jesús, el poder que él tiene, omnipotente, omnipresente. Los que están rechazando a Jesús. ¿Mane? No, mira, Satanás. Satanás no viene. ¿Yo rechazo a Jesús? Bueno, esa es tu creencia. Pero es verdad o no, no importa lo que yo pienso. No, si es verdad. Por eso, no es importante lo que nosotros pensamos, sino lo que. Fíjate, es muy sencillo. Lee Juan 5. Es muy sencillo. Juan 10. Tus enseñanzas y las enseñanzas que tú estás comunicando a las personas, la que yo estoy comunicando, en el día de juicio se van a poner de manifiestas. Si tú estás en lo correcto, pues vas a tener tu galardón. Si yo estoy en lo correcto, yo voy a perder. Si yo voy a estar en lo correcto, voy a tener mi pago. Tu recompensa. Claro. Es Jehová Dios que nos va a juzgar. Jesús es Jehová, Él nos va a juzgar. Dice, todo el juicio yo lo tengo. Y va a estar juzgado. Y tú vas a estar, y usted también, delante de Jesús. ¿Y qué le vas a decir cuando tú le dices, yo te negué tu poder, Jesús? Yo nunca te adoré como Dios. Y nosotros, te vas a encar. Nosotros no negamos que Él sea... si usted lo ve en las Escrituras como que si Él es Dios, lo adorará. ¿Sabes cómo menciona? ¿O no? ¿Sabes qué es el significado de Cristo y Mesías? ¿Emmanuel? Pues... Dígame usted qué es lo que le ha enseñado. Pues que el Mesías y Cristo está refiriendo de que Él es el enviado, el ungido de Dios, el Cristo. O sea que él fue ungido para esa comisión. El descendiente de David. Ajá, él fue el ungido para venir aquí a la tierra. Pero dice Jonás que la salvación es del Señor. El Señor Jehová nos va a salvar. Y Jehová vino a este mundo y vivió entre nosotros. Jehová, él dice, yo soy el fin, el primero y último. Porque nadie puede ver a Jehová. Nosotros mismos lo leímos, nadie puede ver. Pero Jehová dice, yo soy el primero y el último. Pero Jesús dice, yo soy el primero y el último. Y fui muerto y ahora vivo otra vez. Entonces, entonces ¿cómo vieron a Jesús ellos? ¿Mane? ¿Ellos vieron a Jehová? ¿Ellos siguieron viviendo? Porque entonces, él se puso su carne. Jesús, que es Dios, se contradijo. Porque él dijo, no, claro, nadie me puede ver. Ellos lo vieron. Lo vieron porque estaba en la carne. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Entonces, ¿de qué caso hubiera él dicho de que nadie me puede ver a mí si nadie lo iba a ver? En espíritu. Nadie puede ver al Padre y vivir. Pero el Hijo sí lo pueden ver. Vemos al Hijo. estás diciendo que Jesús es el Padre. No sé. Jesús es Dios. Él es el Hijo de Dios, pero no es el Padre. El Padre nadie lo puede ver. Pero Jesús representa al Padre, exactamente. Ah, es como la forma que nosotros pensamos. Uh-huh. Jehová uh-huh. es el Padre. Ya, yeah, pero Jesús no es el Padre. Jehová es el Padre Todopoderoso y Jesús es el Hijo. Eso es lo que... Mismo nivel. Eso es lo que nosotros... No es el mismo nivel. Ya, yeah, yo lo veo así, porque por eso lo quería matar a Jesús. Lee Juan 5 y Juan 10. Y no puede estar las Escrituras en error. Léelo para ver quién es Jesús. Y de veras, una mente abrida, open mind... Léelo, pero muchas veces uno lo lee así como está escrito en la Biblia, literalmente. ¿Qué es lo que quiere decir? No hay... Pero muchas veces, hay muchas escrituras que tienes que verlas simbólicamente. Es como lo que tú dijiste de tu corazón, que uh-huh. Jesús nos iba a dar un nuevo corazón. Uh-huh. ¿Estás refiriéndose literalmente? No, claro que no. Hay diferentes partes que habla simbólicamente y otras no. Pero los judíos, ¿cómo lo entendieron ellos? Y los quería matar a Jesús, porque ellos vieron que Él se hace igual a Dios. Cuando dice que Él va a renovar nuestro espíritu, ¿cómo se está refiriendo? ¿Pero cómo lo ves tú, los judíos? A ver, tú. Cuando te iba a renovar tu espíritu, ¿en qué sentido? ¿Usted cómo lo ve? Que los judíos, no, ¿qué es lo que...? Tú me dijiste, hablaste ahorita mucho del espíritu. Uh-huh, yo estoy hablando ahorita de los judíos, lo que hicieron. ¿Qué hicieron los judíos? Mataron a Jesús. Querían matarlo, ¿y por qué? Porque están incorrectos. No, ¿qué es lo que ellos dijeron? ¿Qué estaban haciendo los fariseos? Los judíos dijeron que tú eres un hombre y te quieres hacer igual a Dios. Por eso lo queremos matar. No. Ellos dijeron... léelo. Eso Jesús... es lo que dice la Escritura para ustedes también. ¿Dónde dice? En Juan 10. Y lo vas a ver y te digo que no lo vas a creer. Vas a hacer otro diferente tema. ¿Juan 10 qué? A ver, tengo que buscar. Versículo 33. Dice... Pero en cuanto a cualquiera que me repudie delante de los hombres, yo también lo repudiaré delante de mi Padre que está en los cielos. Versículo 33, amigo. ¿Ya lo leí? Le respondieron los judíos diciendo... Espérame, 10:33. Este era 10. Ajá. Estaba en Mateo. 10:33. Dice, los judíos que le contestaron, no por obra excelente te apedreamos, sino por blasfema. Sí, porque tú, aunque eres hombre, te haces a ti mismo un Dios. Te haces Dios aquí. Te léelo en griego, a ver si dice igual, porque tu tradición es diferente que la mía. En griego es diferente del lenguaje. Pero dice aquí, te haces Dios. Ok, si el tío no dice eso, te enseño otra escritura que dice. A ver, pero sigue leyendo la Juan 10, 20, en la yeah, 20. Dice que Jesús dice, ustedes son dioses. Mira. Fíjate, lee 27, uh-huh. ¿Qué dice? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Amén. Ok. Y yo les doy vida eterna. Jehová da vida eterna, también Jesús lo hace aquí. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, es mayor que todos. Y nadie se lo puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Por eso lo quería matar, porque siendo igual a Dios. ¿Por qué lo quería matar? Porque se hace igual a Dios, blasfemia. No, ¿usted lo vio? Porque ¿no lo ellos ve? Pensaban que Jesús estaba haciendo igual a Dios, mas no lo era. No, pero ellos pensaban que... No, ellos también, igual como ustedes, piensan que no es igual. Pero eso lo quieren matar. Y Jesús dice, no, son ustedes guías ciegos. No. Los judíos... 14:28. Dice, porque dice, sé lo que... Se lo digo a ustedes y sin embargo no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre están dando testimonios acerca de mí, pero ustedes no creen porque no son mis ovejas. Ya, yeah, y usted no es la oveja de Jesús, pues porque usted no cree tampoco. Pero aquí mismo está diciendo de que las obras que él hacía en el nombre de su Padre, uh-huh. dice, dan testimonio acerca de mí. Pero escuchas... Lo que él hacía, daban testimonio de que él era Jesús. Si Jesús levantaba a los muertos, o levantaba a curaba a los enfermos, uh-huh. Estaba dando testimonio de que Jesús fue enviado de Dios, fue el Hijo de Dios. 5:18. Y luego dice aquí, dice, y otra vez, por eso mismo querían apedrearlo, porque... Dice Jesús, dice, le quieren apedrear porque no son mis ovejas. Dice, lo que no mi lo Padre, entienden. Mira, dice aquí, lo que mi Padre me ha dado es algo mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Entonces, cuando dicen que quieren apedrearlo... No estaba escuchando, sorry. Mi Padre que me dio es mayor de todos. ¿Dónde está usted? Versículo 28. 28. Y los doy vida eterna. Ahorita lo leímos ahorita. y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos, amén, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Y ahí, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Y dice, ¿por qué? ¿Cuál buenas obras? Dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedras? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedramos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. En Juan 5:18, por eso los judíos aún más procuraron matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre propio, haciéndose igual a Dios. No escuchan la voz de Dios, porque no se ahí dice, dice ahí, procurar matarlo porque no solo quebrantaba el día de reposo. Ya, yeah, él, sábado. Él es señor del sábado. Okay. Uh-huh. ¿Por qué quieren matarlo? Porque, él hacía, él por decirlo así, si la ley decía no trabajar el sábado, uh-huh, y él podía, o no debían hacer trabajo, él curaba, ¿es todo? Él enseñaba. ¿Es todo lo que dice? ¿Qué? Ahí en versículo... No, no, esto, pero es por partes. Estoy yendo por partes. Entonces, ellos lo querían porque para ellos estaban, y como tú dijiste, estaban ciegos, porque para los judíos Jesús estaba quebrantando la ley de Moisés, ¿verdad? Pero ya vamos a aprender que Jesús fue mayor que la ley de Moisés. Él es Señor de, Lord of the Sabbath, Señor de la... Sábado. El sábado. Ok, pero ¿por qué estaban queriendo matarlo? Porque él quebraba la ley. Ajá, que Moisés dio. ¿Y qué más? Ok, para, vamos ahí. Dice... Ya pasó. Salmo 5:18. Oh, es que tenía los otros. Ya, lo tenía dos guardados porque es importante ver todas las escrituras. Dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Qué es lo que ellos entendieron? Haciéndose igual a Dios. Bueno, ellos entendían. Ellos entendían que Jesús estaba refiriendo que era igual a Dios. No, pues así. Y no lo creían. Pero ahí decía, dice... Mira, escucha. Dice, sino que también decía... ¿Qué decía Jesús? Que Dios era su propio Padre. Uh-huh. Él es mi Padre. Decía, él es mi Padre. Yeah, somos igual, uno. Y lo querían apedrear. Ellos lo entendieron, pero no lo querían creer. Como ustedes no lo quieren creer. Y si Jesús estaba aquí, ustedes también lo apedrearían. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Las mismas cosas. Sí, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que estas le mostrará, de modo que nosotros nos maravillamos. Porque como el Padre levanta a los muertos, les da vida, así también el Hijo mismas. A los que quiere da vida. ¿Ya ves? Él da vida, Jesús da vida. Pero ¿lo están viendo o no? ¿Lo ven o no? ¿Por qué? Nosotros reconocemos que los judíos querían, por lo mismo, que estaban ciegos. Que ellos estaban siguiendo, ellos estaban versados en la ley de Moisés. Pero cuando Jesús vino, para ellos era un extraño. ¿Por qué? Porque porque para ellos Jesús estaba quebrantando la ley del sábado, estaba dando según otras enseñanzas, ¿verdad? Por eso los judíos querían darle muerte. Pero dice Jesús, yo hago las mismas cosas que el Padre Jehová hace, yo las hago igual. Más en cambio los judíos no está porque Jesús... Eso Isaías, enseña que él es divino. Porque Jesús les dijo, Isaías habló de mí, el rollo de Isaías habló de mí, y ustedes no me reconocieron. ¿Y usted no reconoce a Jesús? ¿Cómo no? Porque él está enseñando las obras que él hace. Yo soy Dios. Ellos no lo entienden, no lo quieren creer. Jesús no es Dios. Y él dice, no Jesús son mis no ovejas, Dios. Porque no me ven. No, no van a llegar a... ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, tú dices que ellos estaban ciegos. Yo acepto que ellos estaban ciegos. Por lo mismo ellos que no son los únicos. Por lo mismo más. Que te dije ahorita, que ellos estaban versados en la ley y estaban en la ley de Moisés. Y para ellos Jesús era alguien quien estaba quebrantando la ley. Pero él también se dice que el Padre entonces, y él se hace igual a Dios. Eso es lo que ustedes no están viendo. ¿No lo quieres ver? No. ¿Están duros su corazón? No. Ya sé que se tiene que... Okay. Pero, No. Lea las escrituras. Juan 5 otra vez. Juan 10. Pero esto me estás dando un texto nomás. No, no hay más. Ahora, no ya, es un texto. Ahora. No mientes. Pues tú me estás dando un texto. Y te estás basando en un texto nomás. No, estás basando en la escritura de Pablo que dijo del evangelio. Del evangelio. Uh-huh. Okay. Y vimos que, pero que es diferente. Ahora si yo leo una escritura, ahora tú me vas a decir, dice aquí, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Amén. Para enseñar, uh-huh, para censurar, para rectificar las cosas, para disimular la injusticia, para que el hombre de Dios, ahora, para que el hombre de Dios, eso, el hombre quiere de decir Dios. Que uno va a provenir de Dios, no. No. Está hablando figuradamente, simbólicamente, de que uno, si uno acepta la palabra de Dios, va a ser como si uno tuviera la enseñanza de Dios. ¿Quién es el hombre de Dios ahí? El hombre de Dios. Usted. ¿Quién es? Cualquier persona que escuche, como Elías, era un hombre de Dios. Ok, las personas que vean las escrituras inspiradas. Un hombre de Dios es y las acepten. Un creyente de Dios, un que sirve a Dios. Porque ¿no? el que obtiene conocimiento exacto, quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios. Dice, y estoy completamente equivocado para todo. Bueno, el punto. La escritura, toda la escritura es inspirada. Uh-huh. Y una escritura se puede relacionar con otra. Y sabes, pues, uh-huh, muchas personas tienen ideas erróneas. Sí, pero el guardia de la cárcel solamente tuvo que creer. ¿Sabes cuál es la profecía, la primera profecía que se dio en la historia? Ya, yeah, Juan, Génesis 3:15. ¿Y tú la comprendes? La mujer, la serpiente. Que Jesucristo estaba predicando el evangelio ya. No, uh-huh. Jesucristo. Que él va a venir y va a matar las obras del diablo. ¿Y la descendencia de la mujer? ¿Quién? De la descendencia de la mujer va a venir el Mesías. ¿Quién era la descendencia de la mujer? De la serpiente. La mujer es Eva. ¿Cómo? La mujer, la raza humana. Cuando tú entiendas esa profecía, entonces. ¿Usted cómo la entiende, pues? Porque, fíjate, porque aquí habla de varias personas. No está hablando de solo Adán y Eva. Dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Uh-huh. Entre tu descendencia y la descendencia de ella. Oh, sí. Él, uh-huh, te mayugará en la cabeza. Uh-huh. Dice, tú le mayugarás el talón. Y entonces... ¿Y quién le mayugó el talón? ¿Quién le mayugó el talón? Cuando Cristo murió, estaba... ¿Quién? ¿A quién? Pues yo creo que... dice como tú dijiste que le murieron el talón a Jesús. Uh-huh. ¿Quién fue? Dios el Padre, bajo la ira de Dios, Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz, murió y resucitó otra vez, pero Cristo ya terminó con el diablo. Completamente, ya le aplastó la cabeza, ya no vive. ¿Cuándo? Cuando murió. ¿Pero cuándo le aplastó la cabeza? Cuando murió en la cruz. No, cuando el diablo se le aplastó la cabeza. Oh, cuando Cristo murió. Ajá. No. ¿No? No, yo lo veo. Sí, no. Oh, eso es lo que ustedes piensan. Ajá. Yo pienso que esa profecía. Porque aquí habla de una descendencia. Uh-huh. Y la descendencia de Cristo, de la mujer, que son los cristianos, yo creo, pues. No estoy de acuerdo con ese texto demasiado. El evangelio es sencillo. Cree en Jesucristo, será salvo. En esta profecía. Entonces mira, si en esta, todo se relaciona. En esta profecía tiene su cumplimiento en Revelación. Eso es lo que usted dice, ¿verdad? Okay. No, yo no creo eso, no puedo recibir vida eterna. Hey. Tengo que entender eso primero. Yo no lo digo. Sí, claro. Lo dice la Nunca escritura. Nunca debatado eso. Tú tienes que aceptar toda la escritura proveniente de Jehová Dios. Si no, porque mira, desde el principio hasta el fin, la Biblia se entrelaza. Esta primera profecía habla de Cristo Jesús desde el principio hasta el fin. Por eso, entonces necesitamos que tener ese conocimiento. Esta primera profecía está incluido Jehová, uh-huh, Jesús, a Satanás, uh-huh, los descendientes de Satanás, los seguidores, tanto demonios como personas, y la descendencia de... Están incluidos los ángeles, uh-huh, están incluidos los ungidos, personas que tienen esperanza de ir al cielo, y las personas que van a... Va, ¿Tú crees en la esperanza de vivir en la tierra? ¿O tú cómo yeah. vas a ser salvo y vas a ir al cielo? Yo creo que también en el cielo. ¿Vas no sé exactamente. ¿Vas a ir al cielo tú? ¿O cuál es tu esperanza? Ya, yeah, pues salvo, dice Jesús. Dice, si tú eres salvo, ¿qué esperanza tienes? No lo que yo pienso, pero lo que no, dice pues, la escritura. O sea, lo que tú estás convencido. Jesús dice que voy a construir una casa. O sea, es un, no, una mansión, una, un cuarto. No, no. Y lo estoy preparando. ¿Cómo? O sea, pero tu salvación la vas a tener donde, en el tierra o en el cielo. A ver, en el cielo. Okay. Van a estar ahí donde yo estoy, ahí también estarán ustedes, dice Jesús. Okay. Bueno, está bien. Alex. Ahí este. Yeah. Creo que te veamos ahí porque nosotros no vamos al cielo. Ya, ya sé. Ya, nomás. Hay 144 que ustedes saben, piensan, ¿verdad? Yeah. Ándale, pues, me tengo que ir. Pero, piense y échale ganas. Igualmente. Ahora, ¿trabajas en mecánica o no sé? Sí, sí. Es verdad. Ah, de todos modos, pues. Tenemos nuestro trabajo seglar. Uh-huh. Ya, yeah, yo también trabajo. Este, cierto pues, tiempo que uh-huh. dedicamos para visitar a las personas. Uh-huh. Al lo mismo que puedas hacer tú. Igualmente, porque si tú quieres. Pues yo te preguntaba ahorita que cuando cambiamos de tema, en cada salón o cada iglesia, ¿cómo las personas llegaron ahí? Pues tuvo alguien que haberles dicho, ¿no? Ya, yeah, escuchan el evangelio, sí, o lo leen. Síguelo haciendo, y si lo sigues haciendo, si tú crees que estás en lo correcto, muchas más personas. ¿Sí? Y eso te digo, paran de hacerlo, y lean las escrituras. Mira, tú nunca debes de decir muchas cosas, porque las personas... No lo digo para ser rudo. No, yo no te sabemos, pero... Entonces, tú hazlo. ¿Mane? Nosotros. Tú da el testimonio que Jesús dio... Y los verdaderos seguidores de Cristo, porque uh-huh. él dijo que quien estaba observando sus enseñanzas, ellos iban a ser los verdaderos. Mateo 7:21 dice. Uh-huh. Pues somos ovejas, los hijos de Dios son ovejas de Dios. Este, y escuchan su voz, escucha, y lo siguen. Tienen que hacer su obra. No tienen que ser. Eso es lo que dijeron los judíos. Tienes que ser. ¿Cómo se está cumpliendo esta profecía de la predicación? Porque los que son hijos de Dios de veras tienen ese nuevo espíritu, un nuevo corazón, pero, quieren hacerlo. Pero si Jesús dijo, mandó a sus discípulos, ellos lo estaban haciendo, los discípulos. Mm-hmm, los claro, ellos, lo decían. Los seguidores de pero, Cristo estaban haciendo la predicación. Pero mira, ellos ya eran hijos de Dios antes de que los mandó. ¿Y qué querían? No. Seres humanos como nosotros. No. ¿Y qué querían? ¿Qué querían ellos? ¿Qué quería Jesús que las demás personas hicieran? ¿Por qué los envió? Oh, sus hijos, ya que eran de él, sus seguidores, los que creían en Jesús, él los mandó para que prediquen. Las demás personas. Pero no para salvarse, o para ser más... Los que no estaban salvados, ¿qué iban a hacer? Si morir en sus pecados. Si aceptaron a Cristo. Si aceptan a Cristo, son salvos, tienen paz con Dios, son amigos de Dios. Y tienen que seguir transmitiendo las enseñanzas. Ya, claro, siguen predicando. Ese es el mensaje que Dios... Pero eso nunca nos va a salvar. Porque dice Romanos 4, Romanos 5, que somos salvos por la fe. Ese es el evangelio bíblico. Ustedes dicen que tienes que hacer buenas nuevas, tienes que predicar. No. Eso no es el evangelio que vemos. Yo veo pues en Gálatas. Lo que me estoy refiriendo es que tú tienes que conocer, o por ejemplo... Conoce las escrituras también. Una persona que no tiene fe, tiene que conocer qué clase de persona fue Jesús. Ya, yeah, le estaba enseñando. Y yo también te enseñé muchas escrituras de quién es Jesús. Pero, no lo quieres escuchar. Pero, ¿no quieres? ¿Qué clase de obras hizo él? Ya, yeah, sí, las mismas que Dios hace. ¿Qué tipo de hombres hace? Hace las mismas cosas. Perdona pecados, como no, solamente Dios debe de perdonar. Ahí, calma ahí sí la fuerza. ¿Mane? Ahí sí son unos. Uno solo. Ya, yeah, Jesús dice que... Tiene las mismas cualidades... Porque uh-huh. si es la imagen de Dios, Jesús es la imagen de Dios. Son igual. Es decir, que está reflejando las mismas cualidades que Dios, pero no da a entender que sean uno. Pero ellos lo entendieron así, y usted, ¿tú quieres decir que ellos lo entienden? Ellos no lo entendieron así porque Jesús estaba en la tierra y su Padre estaba en el cielo. Uh-huh. Pero él se hizo igual a Jesús Dios. Aquí, y si por ejemplo, simbólicamente, expresivamente, no literalmente. Si tú estás aquí y dices, oh, mi hermano está allá en otro lugar, o mi familia está en otro lugar, uh-huh. yo no voy a creer que tú y tu hermano o alguien más de familia tuyo sean el mismo. No, pero eso es diferente. Jesús estuvo en carne. Uh-huh. Y Jesús estuvo dando testimonio de su Padre. Uh-huh. son diferentes personas. Ellos no creyeron que Jesús y Dios eran el mismo. Entonces, ¿por qué enseñan las escrituras que Dios es uno, pero vemos tres diferentes personas? Porque estaba dando las cualidades, porque pero, tienen las mismas cualidades que su padre. No. Era. Si fue el mismo propósito, porque ellos iban a matar por un error. Porque ellos dicen que iban a matar, señora. Iban a enseñar, porque Jesús dice que estaba enseñando lo que su padre le enseñó. Sí. Ahí sí son uno mismo, porque su padre, lo que enseñó Jesús, lo que Jehová le enseñó a Jesús, Jesús lo estaba enseñando. Pero también es verdad, Mateo 5, en Mateo 5 también, en el Sermon on the Mount, el sermón en el monte, dice muchas veces Jesús, pero yo les digo, ¿has escuchado esto? Pero yo te digo, pues mi propia palabra. Jesús le estaba diciendo. Sí, no, pero él tiene esa autoridad. Se sentó, claro, como el rabí. Yo les digo porque él estaba diciendo. No, pero dice yo ese les digo. En momento le estaba diciendo. El Antiguo Testamento dice, así dice Jehová, así dice Jehová. Jesús dice, yo les digo. Esa autoridad la tiene. Claro. Cuando en el Antiguo Testamento Jehová esa autoridad hablaba está por medio de los profetas. Sí. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando Jesucristo vino en representación, tierra, vino, o si habló tú mismo también, lo dijiste, vino en representación de Dios. Eso lo dice la Escritura, la representación. Pero digo, ahorita lo expresaste. Primera de Pedro 2:21 dice que Jesucristo dejó un dechado para que nosotros nos sigamos con sumo cuidado y atención. Entonces, si Él nos puso el modelo, si Él nos puso el dechado para que lo siguiéramos, nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Y Él dice, Lucas 1:8 dice que Él predicaba de casa en casa, de aldea en aldea. Él salía a predicar, a buscar a las personas. Eso es lo que Él hizo, sí. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, tenemos que seguir su misma enseñanza, su mismo dechado, enseñando a las personas lo que Él enseñó. Pero ya comienzan en error porque no saben quién es Jehová. Jehová es más que el Padre, pero es el Hijo. Porque lo vemos en Isaías 6. Jehová es el Padre, pero también Jehová es el Hijo. ¿Cómo va a ser? Yeah. Jesús, ¿cómo va a ser? Él toma el mismo título de Jehová. Yo soy el primero y el fin. En Isaías 6 vio la gloria de Jehová. Dice el texto ahí: vio la gloria de Jehová sentado en su trono. Santo, santo, santo Él es. En Juan 12 dice que Isaías vio la gloria de Jesús. Él solamente ve. Él vio la gloria de Jesús. Jesús es Jehová, dice. Pero no. No dijo el reflejo. Ya vio el trono. Alto y sublime. Pero. Dice, no dice. Yo vi a Jehová, dice. No vi una imagen o un shadow. Vio en su trono sentado, pero no lo vio exactamente. Pues dice el texto, yo vi a Jehová. Sí, en su trono. Pero vio a Jehová. Pero no. No. Y si vio, dice, tiene que ver a Jehová en la cara, no murió. Y vio al Hijo sentado, porque si vio al Padre, claro, iba a morir. Pero vio a Jehová, dice, y lo vio por sus propios ojos. Pero no. Dice, ¡ay de mí! Pero no es que ya, lo haya señora. Visto a Él personalmente. Lo vio, dice el texto. Su trono. No, amigo. Dice, léalo otra vez, yo nada más te digo. No te voy a mentir. Claro, eso vio es a Jehová lo que dice. Sentado en su trono. Entonces, ¿quién era? Jesús. Léalo, mira, Juan 12:46, yo creo, dice ahí. Que Isaías vio la gloria de Jesús. Y es todo. Vio la gloria de Jehová. Ya, amén. Vio la gloria de Jesús. Ándale, bueno, Alex. Mucho gusto otra vez. Jehová me dice. Las escrituras. Y yo también voy a seguir leyendo. Jehová de recibir la honra y la gloria. Y Jesús, su Hijo, pues también sea la honra de Él. Amén. Ya, vamos a honrar a Jehová. Honrar al Padre por honrar al Hijo también. Si obedecemos al Hijo, obedecemos al Padre. Me voy pues. Hasta luego, ¿ok? Cuídense, Luis. Cuídense. Ojalá que nos veamos otra vez. Sí, ándale pues. Adelante, that they may honor the Son, just like they honor the Father. That they may honor the Son, just like they honor the Father. chapter 5. I saw that dog over there. I said, I'm not moving. That's cool, man. Good looking out. Yeah, right. I don't want to be dog food today. I don't want you to be either. Yeah. Hey, check this out, man. I want to leave you something. It's a gospel track, Heart Trouble. It talks about the heart and how God will judge the people for their sins. And I don't want you to be under God's wrath, man. So just check it out, man. It talks about some Bible verses and what it talks about your heart. You know what I'm saying? It's not nothing good in there. All right, man. All right, you take it easy, man. Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethesda, and which is surrounded by five covered colonnades. Here, a great number of pick up your mat and walk.